MX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de Reset MX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos ahora sí al Reset número 41. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente pues presentando a toda la gente que nos acompaña esta noche. Ahí tenemos el regreso del buen Rob Sainz. Rob Sainz, por favor, saluda. ¿Qué onda, gente? Muchas gracias por recibirme y que llegué bastante tarde, si se dan cuenta la hora que estamos iniciando. Y pues bueno, ya habiendo probado que puedo hablar una hora sin tema alguno, yo creo que venir a hablar otras dos horas aquí sin tema alguno, porque no sé ni de qué vamos a hablar, pues no creo que sea mucho reto. Así que bueno, muchas gracias por invitarme. Ya saben, cualquier duda, reclamación o cualquier cosa de eso, ustedes saben que les diré no muy rápidamente. Así que buenas noches. Ok. Y bueno, también tenemos ahí al buen Angel. Angel, por favor, saluda. Ah, pues buenas noches, banda. Muchísimas gracias por la invitación, mi buen amigo Ícaros. Y pues aquí regresamos al Reset. Y pues bueno, ahora sí pónganse bien bien vivos, muchachos, porque tenemos regalitos. Andamos bien, bien dadivosos porque pues nos llegó con garrote el sumo pontífice. Así que pues prepárense. Sí, así como menciona Ángel, pues ahí Lars Dan, que a quien vamos a presentar en este momento, pues nos trae un regalito. A ver, Lars, por favor, saluda y rápidamente cuéntale a la gente qué nos traes esta noche. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes aquí en otro programa más de Reset. Soy Lars, de Freddy Reactor, y bueno, vamos a regalarles a los que, bueno, al final del programa, un pase doble a la premier de Furia de Titanes 2, que está en esta película que nos trae Warner Pictures y que nos da varios pases para ustedes. Vamos a regalar uno aquí en Reset, posteriormente el lunes en Play Reactor. Ya saben, http://play-reactor.com, ahí ya lo pusimos en el chat. Y bueno, pues aquí estamos con un buen de, ahora sí que con casa llena otra vez. Es un placer nuevamente estar con mis buenos amigos de Reset y con los demás invitados. Un saludo. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos, Lars, y igual también muchas gracias ahí por ese detalle para la gente que nos escucha. Y bueno, vamos a también a presentar a este Alarjuel, que también nos acompaña, después de largas y largas desveladas que ha tenido esta semana. A ver, Alarjuel, por favor, saluda. Sí, muchísimas gracias. Ay, yo les traigo amor, no tengo así cosas materiales, yo soy muy pobre, pero les traigo amor, les traigo paz. No, como siempre, un gustazo estar aquí con los colegas, con ustedes, chicos. Y pues a darle, a ver que los temas son bastante candentes esta noche y pues ahí andamos en el chat, por supuesto, atendiendo sus chistes y comentarios y ya los pasamos acá con la mesa. Okay. Y bueno, también tenemos a parte del equipo, bueno, antes de presentar a la parte del equipo de Reset, pues también tenemos ahí a Evan. Evan, por favor, saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Otra vez, bueno, ya, no sé qué Reset sea porque mi número tal. Pero pues aquí ya ando y gracias por la invitación. Están un poco con todos, así que si me escuchan así de ya perro, pues ya les pido disculpa de antemano y pues gracias. Okay, bueno, muchas gracias, Esteban. Y también tenemos por ahí a, ahora sí, parte del equipo de Reset, pues tenemos a Eloy, que es el productor, y que pues si ahí quieren pedir alguna canción, pues ahí pídansela directamente a él. O igual si tienen algún problema con la transmisión, pues directamente con Eloy. A ver, saluda por favor, Eloy. Hola, buenas noches, ya ven que aquí andamos dando lata y sí, pues si quieren alguna canción o algo por el estilo, pídanla, ya saben, con el link. Estamos aceptando todo tipo de propuestas, guarachas, José José, lo que ustedes pidan, ya saben que aquí se les da gusto. DJ Elote. Okay, y bueno, también tenemos a nuestro novato del año, tenemos a Euram. Euram, por favor, saluda. Hola, buenas noches, aquí desvelándome una vez más para hacer el Reset, pero aquí andamos, a darle con los temas. Perfecto, y bueno, yo creo que vamos a comenzar con los temas de esta noche, que pues son bastantes, entonces habrá que darle un poco de prisa y vamos a empezar platicando un poco de BioWare, que pues ha sido tema recurrente en esta semana, sobre todo por el final de Mass Effect 3. Entonces, esta semana yo creo que va a ser como que la última semana que hablemos del tema, ya que pues al menos esta semana ya se ha confirmado que van a cambiar el final o que van a ofrecer una alternativa para aquellos que no estén pues de acuerdo con el final que tuvo Mass Effect 3. y van a presentar la manera de DLC como tanto solicitaron, y que va a marcar esto a manera de un precedente, porque esto nunca había sucedido. Pero bueno, a ver, adelante Esteban, ¿tú qué opinas de todo este tema? Bueno, pues bueno, yo sí veo que la desesperación que a la que llegó BioWare fue ya a finalmente hacerle caso a los fans. Yo sí lo veo como algo malo, no tanto, bueno, tanto para la imagen de BioWare como para la imagen de la industria. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, los fans tienen todos los fans, todas las compañías, todo lo que sea que tenga fanáticos, tienen una especie como que de línea divisora. Si cruzan esa línea, ya está muy cañón el hecho de que, bueno, de que esos fans se metan ya en business y en cosas que las compañías tienen que poner también las pilas y decir, bueno, es mi juego, es mi trabajo, yo le pagué a mis artistas, a mis escritores, y pues no, o sea, no te puedo cambiar el final. Pero digo, yo entiendo también que esta presión que generaron tanto los fans, y aparte que bueno, BioWare le agradece a los fans que gracias a ellos tienen el éxito con el que están triunfando. Pero pues aún así no sé, más padre que haya resultado esto. Ahorita estamos viendo, lo podemos ver así como les digo, o sea, sí, malo, mala imagen, etcétera, pero yo creo que a la larga esto puede ser muy, muy, muy, puede perjudicar mucho a la industria, porque, no sé, imagínense, me voy con Final Fantasy VII, no me gustó que se muriera Aerith, digo, perdón si no han jugado el juego, pero ya. Sí, otro spoiler, demonios. Quiero que me la revivan con DLC y lo pago. O sea, y Square Enix te va a mandarnos a volar así directito, no, como creer. Igual, cuando pasó cuando salió el Gears of War 3, pasó lo mismo, le reclamaron a Cliff Bleszinski porque no me gustó el final, ¿por qué acabó así? Entonces también Cliff Bleszinski ahí sí puso las pilas y dijo, bueno, ¿sabes qué? Es mi final, es mi juego, y mira, pasa esto y esto y esto, y no había otra forma de concluir el juego. O sea, ese es el final que hay que, pues, un grupo de trabajo que estuvo estudiando, pues, el público, las peticiones y todo, pues llegó a la conclusión de que queríamos este final. También, bueno, me gustaría invitarlos a que chequen, leen, bajen, bueno, compren, descarguen el The Last Hours of Mass Effect 3, que es así como una especie de diario de desarrollador de los últimos minutos, bueno, los últimos meses en los que trabajó Mass Effect. Y ahí también vamos a ver que bueno, en la situación en la que se estaba trabajando con este juego. O sea, sí, es un juego que, bueno, se le metió bastante ganas, pero también los desarrolladores buscaban meterle tanto contenido al punto de querer hacer un juego enorme, realmente grande. Entonces, se vieron tan rusheados por esto que, bueno, o sea, al final ya lo tenía como que planeado. Y aunque todos digan, no, es que tus decisiones no afectan, no repercuten ya al final del juego, yo siento que sí lo hacen, más que nada porque, bueno, o sea, tú como, tanto como fan, sino como gamer y como bueno, seguidor de la franquicia, tú te vas a dar cuenta que ese era el resultado que, pues, a final de cuentas tenía que pasar. O sea, no los voy a explicar al final ni nada, pero sí, ese es el resultado que tenía que pasar, tenías que llegar a ese punto, tenías que llegar a esa parte, y pues no había de otro para terminarla. Y bueno, personalmente a mí me agradó mucho, en el mes pasado también me invitaron, no pude estar, pero también me hubiera gustado platicar de esto. Pero sí, o sea, les comento, o sea, yo sí le veo algo malo y que pueda perjudicar tanto, bueno, la imagen de BioWare. O sea, haciendo más Dragon Age 3, va a ser también el problema. Van a decir, bueno, y no me gustó el final, cámbiamelo. O sea, ya lo van a agarrar de bajada, ya lo van a agarrar de broma, y ya no va a estar, yo siento que ya no va a ser algo así como que tan serio. Y a partir de ahora, por ejemplo, no sé, Halo, no sé, no, que van a llegar los fans, oye, no me gustó el final, cámbiamelo, y a todo le van a poner el mismo pero, y te van a meter el pretexto de, ¿por qué BioWare sí lo hizo? BioWare es mejor porque lo hizo, BioWare hace esto y ustedes no nos pelan. Entonces, esto va a empezar a hacer de que, bueno, entonces, ¿dónde está el chiste de tener un equipo de trabajo? ¿Dónde está el chiste de todo esto, un desarrollador, si a final de cuentas, pues, van a hacer lo que los fans piden en todo momento? Digo, o sea, que respeto a la decisión de los fans, pero les digo, esta línea que dice que está en imaginaria, si se cruza, pues, vale, y no solo en desarrollo de videojuegos, en todo, igual en música. Si yo voy a un concierto y digo, oye, no me gustó tu canción final, dame otra, o sea, también, o sea, entiendan, los músicos están cansados y la onda, no te van a dar la canción que tú quieras, ellos tienen su tracklist y cómo funciona esto. Pero sí, o sea, no, yo sí lo siento que pueda perjudicar bastante todo esto a la industria, pero pues ya lo hizo. Ahora también va a venir el punto de que, bueno, ¿por qué me lo vas a cobrar si a mí no me gustó? Y obviamente se los van a cobrar, pero claro, porque yo creo que ahí parte de esto, y Electronic Arts va a agarrar como que va a ser su agosto y decir, bueno, pues entonces, qué bueno que me se están quejando, ahora voy a poner a mi equipo a trabajar y les voy a cobrar caro el DLC. Y pues así van a empezar ahora a quejarse, no, es que no, no, ¿por qué me cobran tan caro? Y les puedo asegurar que la misma gente que se queja de los DLC es la misma gente que se quejó del final, y entonces va a ser ahí como que su doble moral así de hoy, bueno, ¿lo compro o no lo compro? Yo pienso que lo cambiaron, y ahora por mí lo cambiaron, pero no quiero comprarlo. O sea, y ahí también va a ser el problema, entonces ya. Y ahí sí ya va a empezar a haber muchos pedos en este aspecto, y pues yo espero que pues BioWare ya tome así como que, o sea, bueno, sí ya cometió este error, y yo sé que las demás compañías, o sea, ya hablando ya en general, no espero que lo hagan, y o sea, sí respeten la decisión, tomen en cuenta a los fans, como siempre lo han hecho muchas compañías, pero que no crucen esa barrera. Ya, sí, se cursó esta vez y espero que hasta ahí le pongan el punto. Muy bien, pues, mira, como lo comentábamos en el anterior vez, ¿te acuerdas de que estábamos todos acá discutiendo de que esto era el rumor, que esto se tenía ya en puerta por la recaudación que estaban haciendo los fans para donar todos el dinero que querían recaudar para que BioWare hiciera este movimiento de cambiar el final y que lo iba a donar a una organización que se llama Choose Play? Entonces, pues, ¿perdón? ¿Y ya les dio para atrás Choose Play de la donación? Pues mira, lo que investigué y lo que he estado muy atento a este tipo de movimiento, que creo yo va a ser un antes y un después en la industria, no he visto que Choose Play haya negado por esta recaudación que hicieron, porque incluso BioWare, parte de que aceptara cambiar el final fue porque el dinero pues iba a donar a esta organización, y ellos en una carta dijeron que era una forma amable y bastante positiva de de que la voz de los fans fuera escuchada. Bueno, ahora sí que déjame nada más te explico un poquito hasta donde recuerdo haber leído, porque tampoco estoy tan claro. Uno de los representantes de Child's Play dijo, echó para atrás más que nada la donación de la iniciativa este de Mass Effect, porque aseguran ellos que cuando se hace una donación hacia Child's Play, la razón debe de ser el apoyar a Child's Play, no el aumentar la ¿cómo se dice? La conciencia hacia un problema que es el que les está regalando el dinero, como en este caso de Mass Effect. Por lo tanto, lo echaron para atrás, le dijeron, no, si tú me vas a donar dinero a mí, va a ser para apoyarme a mí, no apoyarme a mí con el efecto de llamar la atención. Mira, es exactamente otro punto que yo iba a agarrar ahorita que explicas esto. Yo siento también que se agarraron de, ay, lo vamos a donar a una causa, a algo caritativo, para que, pues ahora sí que con ese fin, ¿no? De que cambiaran el objetivo principal, que era cambiar el final. O sea, yo creo que se agarraron de este tipo de movimiento, este tipo de organización para hacer lo que ya se está haciendo. Y también eso es un punto malo, al menos para mí, pues que se agarren de estas cosas, ¿no? O sea, simplemente, que no te gusta el final, estás recaudando dinero y todo, pues no sé, no siento bien el movimiento de querer agarrarse de una organización, de unos niños y de todo todo esto que es la organización Choose Play. Pero como les comento, o sea, es el trabajo de varias personas dentro de un estudio, dentro de una desarrolladora, el que quieras cambiar el final de un videojuego porque no te gustó, porque ese es el punto, simplemente no les gustó y ya por eso lo quiero cambiar. Es el típico, no sé, para el berrinche. O sea, no te gustó, pues ni modo. O sea, simplemente así lo ya lo dijimos en el anterior sábado, en el anterior reset, así lo escribieron, así se planeó y así se tiene que, y así se va a quedar. O sea, al hacer esto, están marcando como que ahora, aparte de que el poder de los usuarios y de nosotros como videojugadores va a ser aún más grande, porque cada vez que salga un videojuego que no te guste el final, al ser BioWare, la empresa que esté realizando esto y que ahora sí que el tema de Mass Effect 3 y su final es el que más se ha dado a notar y que más resonancia ha tenido en estos últimos años, porque según esto, ya también Mass Effect como tal el juego no es el único que se le va a cambiar el final, al parecer ya se hizo con Fallout 3 en su momento, y también con Portal para adaptarlo a la continuación que obviamente conocemos como Portal 2. O sea, pero es increíble cómo este Mass Effect 3 ha causado tal boom que obviamente marca el antes y el después de cómo vamos a nosotros ver un videojuego, jugarlo, y de cómo vamos a criticar ahora un final. Por ejemplo, ya yo siento que están tirando como que a la basura muchas cosas, ¿no? Como el hacer un videojuego por el simple hecho de que pues uno como el escritor, como el director de todas las personas que hay detrás, pues la idea que tú tienes, ¿no? De cómo va a empezar una saga o un juego, aunque no sea una trilogía o así, cómo va a empezar y cómo va a terminar. O sea, estás tirando ese arte, ¿no? A lo que tú estás haciendo, a lo que te gusta. Y también porque, o sea, debemos estar conscientes de que, pues, si así se está haciendo un videojuego o cualquier título, pues obviamente nunca vamos a estar conformes, siempre va a haber una persona que no le va a gustar esto, que no le va a gustar lo otro. O sea, creo que no hay videojuego hoy en día actualmente que todos estemos así 100% de acuerdo en todo, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar algún error, ya sea que un detalle en la animación, que un detalle en la historia, que un detalle en cierta, no sé, cierto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me parece que BioWare como compañía haga este tipo de movimiento. Como lo digo, va a ser un antes y un después en la industria de los videojuegos. Ya siento yo que va a haber muchas de estas tipos de protestas, tipo de, no sé, de cambios, a lo mejor no en un final, sino a lo mejor en cambios en cómo veamos ya después de esto un videojuego. Y bueno, pues total, ahora sí que las personas que son los fans fueron escuchados, pero siento yo que deben de, no sé, que deben de ser un poco más conscientes, un poco más tener los pies un poco más en la tierra de que, pues sí, o sea, puede ser que no te haya gustado cuál, o sea, este final, pero total, o sea, el trabajo de las personas fue el que se realizó para este fin. Bueno, pues, o sea, así se tenía que haber quedado. Obviamente he escuchado muchas opiniones respecto al final, no nada más por lo que veo en internet, sino con las personas pues de otras revistas o también del medio, que dicen, es que no me gustó porque pues, todas las decisiones de toda la saga valen, ahora sí que valen para nada con este final, con el final de Mass Effect 3. Y yo, pero en todas, ahora sí que en el medio están de acuerdo de que, pero no deben de cambiar el final, la compañía como tal no debe de cambiar el final, por lo mismo que estamos comentando, ¿no? Lo que puede repercutir. Okay. Entonces yo estoy de acuerdo con ellos y pues ahora sí que esto sería mi opinión respecto a Mass Effect y su final, bueno, su cambio de final. Pues, miren, este fenómeno, pues, obviamente va como más a fondo. Ahorita ya mencionó lo del final, ¿no? Que no es un final tan complaciente como generalmente lo vemos en otros medios. Por ejemplo, en películas que se llega a pasar el mismo fenómeno de que dejan un final como más abierto, más a criterio de la persona, más profundo. Y pues mucha gente no llega a analizar bien qué es lo que se trata de reflejar en ciertos finales o ciertos mensajes, y pues ahí es donde empieza el problema. Ahora, con lo de BioWare, no sabemos todavía bien qué va a hacer, si este DLC va a cambiar, o tal vez, y son muy, ahora sí que sutiles, y pueden entregar tal vez como una extensión para tal vez de quedar bien con todos, ¿no? No sé si realmente se va a hacer ese cambio tan drástico así como lo están mencionando. Entonces no sabemos si se va a cambiar como tal el final. ¿Qué tal si ellos sacan un DLC con una expansión? Algo así como, por ejemplo, cuando acabas Halo en Legendario, veías como unas escenas al final que no podías ver si lo acabas en normal, ¿no? Y como que te extendían un poco la historia. Ya dilo. Tal vez pueden hacer eso, ¿no? Podían como que extenderlo de alguna manera. No sé de qué forma podían hacerlo, pero obviamente va a tener su repercusión, y a ver qué tal, porque como mencionabas mucho en los otros resets, y hemos estado platicando mucho en los demás podcasts acerca de esto del poder del usuario, de hasta dónde tiene ahora sí que límite para trascender en eso de la industria, que por ahí otra vez el debate de okay, estás pagando y demás, eso te da el derecho como también de trascender en ese aspecto, algo que mencionaba el otro en el pasado reset, de okay, tienes el derecho de quejarte y demás, pero también ya que la compañía está accediendo a hacer esto, es donde involucra ya un carácter como más amplio, ¿no? Ojalá y BioWare, por el bien de la industria, realice algo pues bien, no vaya a echar ahora sí que más no sé, problemas a esta situación, porque pues sí, como dicen, está muy delicado el asunto. Y a ver qué sucede, tal vez a lo mejor nosotros estamos pensando que va a suceder algo como muy caótico, así de se va a acabar la industria con estas decisiones, ya vamos a tener finales creativos, vamos a tener que complacer a medio mundo por cuestión de gustos, ¿no? O por cuestión de criterios, más bien. A ver qué sucede. Ojalá los chicos de BioWare, por el bien de ellos y de nosotros, tomen una buena decisión con el paso que van a atreverse a hacer. Y no lo sé, no sé qué esté pasando. Tal vez más efe que está pensado desde un principio, con todo este gran universo, que fuera así de ambicioso, ¿no? De causar conflicto en este aspecto. No lo sabemos. Ojalá y que no sean, ahora sí, que los chicos de BioWare como que lo hayan planeado con maña de, okay, vamos a hacer a incomodar a todos los fans de la saga para luego vender algo, que no lo creo. Espero que una compañía de ese nivel, de talento, de trabajo que tiene, que no me lo imagino, quién sabe, pero por el bien de nosotros, ojalá y el siguiente paso que den que sea el correcto o lo que realmente necesitamos, ¿no? No hay que apresurarnos y a ver qué sucede en los siguientes días. Señores, aquí nos estamos olvidando de algo muy muy importante, que todo en este mundo se mueve con dinero, ¿ya? Entonces, ¿quién realmente, o sea, ustedes se compraron su copia de Mass Effect, pero realmente los fans son los que consumieron el merchandising, realmente los fans son los que consumieron su copia de edición especial de Mass Effect, su Xbox con la carcasa esa especial de Mass Effect? O sea, realmente los fans como tales no les gustó el final, vaya. Entonces ellos están pagando por otro final. Entonces no entiendo, y se me hace extraño que lo hagan de manera muy fatalista, que digan, no, es que va a cambiar la industria. No va a cambiar, seamos sinceros. Esto es para que la gente llegue y lo compre. Realmente los fans, los que son verdaderos fans, lo vayan a comprar, no ustedes, porque ustedes no son el target, ¿ya? O sea, ustedes son consumidores que disfrutan de los videojuegos, que a lo mejor y sí son fans de ciertas sagas. Entonces, yo no creo que alguno de ustedes que toquen alguna de sus sagas, no sé, yo no los conozco en persona a ustedes, pero que toquen alguna de sus sagas íntimas, que digan, no, yo con esta disfruté, pues no, y que lleguen y que les caigan el final y digan, no, qué feo el final, oigan, cambio, bueno, güey, voy a pagar, oye. De eso se trata, vaya, de eso se trata el asunto. No el hecho de que, ay, va a cambiar la industria, no, para nada. O sea, no va a cambiar en nada, para nada. Y créanme que todo está en términos de dinero. Si BioWare vende más con ese DLC, lo va a hacer. Y si no hay otra compañía, y si Square Enix, ahorita que no está tan bien, agarra y te dice, ¿sabes qué? Voy a sacar un DLC con Aerith viviendo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los fans lo van a ir y lo van a comprar. O sea, ustedes no lo van a consumir, ustedes se quedan con su final, sus 16 finales que ya tienen, pues está ahí. Y como decía el Arcual, en Halo podías plantear un tipo de final de una u otra manera. Entonces son muchas cosas y unas cuestiones que realmente se hacen fatalistas, sinceramente, que no viene ni al caso, vaya. O sea, porque nosotros, bueno, al menos yo no me considero target de Mass Effect, yo no soy tan fan de la saga como para agarrar y pagar por un DLC para ver otro final que a mí me agrade, ¿no? Yo soy consciente que hay 16 finales y si no me gusta ninguno de ellos, bueno, voy y lo compro, ¿no? Pero mientras tanto, no es así. Entonces, se me hace muy fatalista y muy caótico decir, no, se va a acabar la industria, ¿no? Al final de cuentas, el que consume el merchandising, el que consume todo el universo de Mass Effect, todo el universo de otras franquicias, vaya, es el que realmente tiene el derecho para reclamarle a una compañía, porque vamos, ellos están soltando más dinero que todavía nosotros, estamos sinceros. Entonces, eso es, básicamente eso es, dinero y dinero. O sea, si realmente si no hay dinero, no hacen juegos, así, por muy artísticos que sean, por muy, no hay. Aquí en este mundo, por desgracia, con dinero va a ir del perro. Bueno, sí, los indie, tú lo has dicho, los indie bundles, pero pues pagas, o sea, se tienen que financiar de alguna manera. Entonces, adelante, el que sigue. Ya lo dijo Abraham, el que paga manda, así de simple. Si quieren un final extra, cómprenlo, tan fácil como eso. Creo que eso, como ya dijo él, no son hamburguesas. No, es que yo sé que no son hamburguesas, pero pues, o sea, si tú no estás conforme con algo, lo vas a dejar de comprar. En cambio, como ya dijo, todo funciona en base a dinero. Y si la compañía está recibiendo que todos los fans, o al menos la mayoría, que eso es lo importante, la mayoría está rezongando y están dispuestos a pagar por un DLC que les dé un final distinto, es el camino que van a seguir. Y esto no va a afectar a otro tipo de juegos. A lo mejor Final Fantasy, que siga, no sé, 13, 14, tiene un final que no les gusta a los fans. Pues está bien. También va a sacar un DLC seguramente con un nuevo final. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el que paga, manda. Porque si tú no te gusta algo, lo vas a dejar de comprar. Si te gusta, lo vas a seguir comprando. Entonces, ellos van a seguir sacando los juegos como tal, los van a tener desarrollados como tal, y a lo mejor ya vendrán pensados con estos DLCs, con finales distintos, que pues, a fin de cuentas son como películas de colección, que podemos recordar algunas, como por ejemplo, no sé, la de Exterminio, tiene un final distinto si te quedas hasta el final de la película, o en los DVDs. Entonces, este tipo de cosas es para los fans. No veo nada de malo que haya algo extra para la gente que no le gustó lo que vio. Y que venga Rob, todos lo vacionamos. Pues sí, brother, ya lo que, la verdad, se nos parecía algo muy, muy, muy cabrón que tantos fans de la franquicia se quejaran por esto. Bueno, ya por fin ya consiguieron precisamente el cambio del final. Al final de cuentas, como dice aquí el buen elote, pues sí, de eso se trata, ¿no? Todos los consumidores tienen derecho a ejercer su queja como cliente y quejarse del producto si no le sirve, ¿no? Al final de cuentas, lo que están pidiendo es simplemente un cambio en el final. Como dice el otro, es simplemente una cinemática más que por la que van a tener que pagar al final de cuentas, porque también no son enchiladas, no va a salir nada de eso gratis. Al final de cuentas, el hecho de que no le haya gustado a muchos, muchos fans el final, pues también pudiera creerse que es una especie de fracaso del departamento de planeación. Bueno, ni modo, ¿no? Así suele pasarle hasta... Ahora sí que hasta la mejor cocinera se le va el tomate entero y puede ser eso, ¿no? Al final de cuentas es una oportunidad para que BioWare venda un contenido descargable más, quizás algo que no se ha visto venir en lo que va de existir esta nueva generación de consolas, pero pues ni modo, el dinero mueve al mundo y pues ahí está el primer movimiento que ocurre. Y pues bueno, como decía Urán, pues sí, sí ha pasado, ¿no? Ya ha pasado antes. Con productos que no nos han dejado suficientemente convencidos de la franquicia, pues ahí está el Resident Evil 5, que quisiéramos que de alguna manera desapareciera de la cronología, pero pues ahí está, y a final de cuentas vamos a comprar el 5 y comprar un Raccoon City, y así funciona la industria, es caprichoso. El mercado ocurrir con Mass Effect, pues alguien no se lo esperaría, porque suponíamos que era un juego bastante bien cuidado, un juego prácticamente de culto hasta ahorita, y pues ahí está, ¿no? Digamos que los que pagan manda, y pues van a tener su nuevo final, que de todos modos, tranquilos, no les va a gustar. De todos modos no los va a dejar a gusto, además de que se dice que la cuarta puede ser una precuela, entonces de todos modos ese final pues no va a encajar en ningún lado todavía. Entonces va a estar ahí como un pequeño fanservice épico, quizás histórico por ese lado, por ser un fanservice, a lo mejor no un bache en la industria, pero ahí lo van a tener. Okay. Pues no sé, yo pienso que no está bien, o sea, entiendo el punto que quiere tocar Bram y que quiere también tocar Lloyd, pero no sé, siento que al meternos en ese tipo de decisiones, al menos en este tipo de juegos, bueno, igual y lo puedes hacer, no sé, en algún juego menos serio, no lo sé, pero meternos en esta decisión en un juego como que con tanta importancia o con tanta relevancia detrás, como es Mass Effect, pues siento que estamos como que faltándole al respeto, ¿no?, a la gente que está detrás de todo este juego, porque bien que mal, pues esa gente pues tiene estudios, tiene todo ese trabajo y todo, le pagan por hacer todo este tipo de guión e historia detrás del juego, ¿no? O sea, no creo que lo hayan hecho nada más, se lo hayan aventado una tarde, ¿no? Así de, pues vamos a terminar hoy en la tarde, vamos a terminar la historia de Mass Effect, ¿no? Entonces se pusieron una tarde mientras estaban viendo la televisión y decidieron cuál era el final, ¿no? Y ahora sí que yo pienso que estuvo muy trabajado. ¿Y qué pasó? A ver. Pero es que es como lo que dijiste de la hamburguesa, güey. Si te hacen una hamburguesa, tú vas y pagas por ella y no te gusta, a huevo que vas a querer que te... Así que te la den, no sé, por ejemplo, la pides sin cebolla y te la dan con cebolla, ni modo que vas a decir, no, pues sí, ya me la trago. No, tú vas a decir, mi madre, no, a mí dame lo que... No, güey, no, no, no. Por eso dije que no son hamburguesas, porque es lo mismo. Un poquito, güey. Es que, o sea, en serio, tú vas a pedir lo que a ti te guste. En videojuegos, en coches, pues sí, en libros, en lo que tú quieras, tú vas a pedir lo que a ti te gusta y tú vas a pagar por lo que te gusta. Y si compraste algo que no te gustó, antes no podías ejercer ninguna queja, nada. Eran empresas que no podías hacer nada al respecto. A lo mejor tú veías que al final de Final Fantasy, como decían, no les gustó, pues ¿cómo te quejabas? A lo mejor mandabas cartas y pues no era tan trascendente como ahora que hay un medio social como Twitter, que hay Facebook, que pueden hacer que empresas grandes se pongan a temblar porque todo el mundo está ahí. No, pero como te digo, no son hamburguesas, y igual en el ejemplo de la comida, pues para gustos también, ahora sí que no a todos les gusta toda la comida y no por eso ves que están regresando mira, ¿qué pasó? Carlos, mira, aquí hay que hacer esa división, porque Lloyd ya está diciendo muchas estupideces. No puedo poner al mismo... No puedo poner al mismo nivel un medio como este, como un libro, como una película, porque como dices, una hamburguesa, pues una hamburguesa y okay, pero un libro o un videojuego, no sabes en qué va a acabar, a menos que seas muy tonto y vayas y busques el final y digas, ay, no la voy a ver porque acaba así. No, es algo muy diferente. Como menciona Ícaros, estamos hablando de un material, alguien que pensó, que estuvo escribiendo, que trató de reflejar un mensaje. Prácticamente lo que mencionaba hace rato es, no es un final complaciente. Dejen de, okay, no, dejando un poco fuera de lo de Linaro y demás, mucha de esa gente que está quejándose así, como está pegando al cielo, es porque no les gusta pensar, no, el final que les pusieron no fue complaciente, no les dieron lo que ellos querían, los incomodó, los puso a pensar, y algo que no muchos hacen, ¿qué querían? Un final donde, sí, yo salve la tierra, soy feliz, soy el rey del universo, o cosas de estilo, por Dios, si quieren eso, váyanse a ver una película palomera en el cine, o cosas de ese estilo, no están entendiendo el punto realmente, como mencioné ahí hace rato Robson ahí en el chat, no son todos. Y ya vamos a ver qué tal, ya que se lance este contenido, vamos a ver qué tal le va de dinero. Tal vez le vaya bien por el mero morbo, que también muchas personas lo van a hacer. No lo van a hacer por ese según tú, ese criterio de que no me gusta algo, no lo consumo o así. No podemos comparar, también hay niveles de consumidor y de cosas de estilo. Y ya quedó súper claro eso del dinero, es muchas veces lo que hemos mencionado, una forma de quejarse es no comprarlo o mencionarlo, pero ya... exigirle a alguien que cambie algo porque a ti no te gusta o porque no le entendiste más bien, eso ya se me hace realmente absurdo. Yo estaba muy de las partes de los dos, no estaba ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, estaba okay, te puedes quejar, pero quéjate con fundamento, no me digas nada más que porque yo tengo el dinero y demás, y que me digan que yo soy fan, yo compré toda la parafernalia y demás. Por Dios, si realmente eres fan, valoras algo más profundamente, no vas a decir, no me gustó, y punto. Por Dios, es que sí, está coraje, ¿no? Estás bien, güey, exacto, eso es lo que yo creo que todos queremos dar a entender. O sea, es una línea muy delgada entre lo que es este tipo de movimiento y lo que es uno como fan, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, yo pongo de ejemplo a este Octavio, que, bueno, a alguien a quien conozco personalmente, que tiene todo lo de Mass Effect, o sea, es un fan desde que inició la franquicia, tiene los cómics, tiene un buen de cosas, y él valora mucho el final. Sí, él está de acuerdo en que no, tiene sus detalles, en que no es complaciente, pero que él que ya jugó toda la saga, o sea, conscientemente sabe que el final es acorde, por así decirlo. Ahora, como lo decían anteriormente, pues sí, el que tiene el dinero, pues es el que manda, y ahora obviamente pues este mundo obviamente se mueve por el dinero, y estoy muy de acuerdo, es obvio, ¿no? Que iba a pasar esto, que muchos van a no comprarlo o así comprarlo, pero obviamente con dinero vale el perro, como dicen. Pero también es una línea muy, muy delgada que si tú no la sabes cruzar bien, puedes ocasionar un buen de cosas, ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera cómo va a reaccionar esto para la industria o para los fans, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de que va a causar un boom, de que se va a caer la industria por esta decisión, de que va a ir en picado. O sea, no, ni siquiera estamos tocando ese punto. Solamente estamos diciendo que la forma de hacer videojuegos puede cambiar. O sea, no sabemos ninguno de nosotros en qué va a cambiar. Ni siquiera sabemos qué va a pasar el día de mañana cuando esto pase o cuando llegue el DLC, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que tomar muy en cuenta esto. Y no es el único movimiento, o sea, que se ha hecho en este tipo. O sea, ya lo dije yo, o sea, ya se ha cambiado el final de Fallout 3 en su momento. Se cambió un poco el final de Portal para que, pues ahora sí que para la incursión de Portal 2. Solamente porque es BioWare y es más efecto, así que causó un gran auge en la industria. Y obviamente igualmente comparto su opinión, no voy a comparar este tipo de movimientos como dicen que si yo me compro una hamburguesa y que no me gusta, tienen que ir acá, o sea, no voy a comparar eso porque no, o sea, no tiene punto de comparación, son cosas muy diferentes, también son cosas que vienen desde una compañía con muchas personas que trabajaron en esta franquicia, y también, o sea, este tipo de movimientos, o sea, yo lo comparo mucho con, se lo estaba platicando con Octavio, con lo que pasó en la industria de la música, cuando empezó el boom del formato digital y que se empezó a extinguir ya básicamente el formato físico, que es el CD, cuando fue lo de Radiohead, que lanzó su disco en Rainbow, que lo compraron los fans al precio que quisieran, básicamente, o sea, paga lo que tú quieras, ¿no? Y causó un antes y un después. O sea, fue la forma diferente de hacer música, de distribuirla. Y esta es una forma, creo yo, que va a ser un antes y un después en la forma de hacer los videojuegos y de la forma en que los fans van a recibir ahora un videojuego. O sea, y no estoy diciendo que la industria se va a caer, que la industria va a ir en picado. O sea, no. Simplemente que va a cambiar un poco la industria en este aspecto si se realiza y si llega a hacerse ahora sí que el cambio del final, pero obviamente quien lo quiera comprar es muy su pez. O sea, yo también he tenido franquicias de las mías favoritas que no me han gustado ciertas cosas, puedo decir, no sé, God of War, o otras más, que no me ha gustado a lo mejor cómo acabaron o cómo la están llevando en estos momentos sus desarrolladoras, pero que obviamente nunca, o sea, valoro el trabajo de las personas que lo realizaron y que lo están haciendo, y si no me gusta algo, pues ni modo, o sea, aceptaré las críticas de una franquicia que me gusta. Igualmente, si los fans de Mass Effect no aceptan las críticas o bien no les gustó el final y quieren cambiarlo, es muy su bronca, yo los respeto como tal, y que si esto les parece bien y les gusta, qué chingón, porque los oyeron, porque a pesar de que sí, el dinero era para una organización que se llama Chill Play, fueron oídos, y pues muy chingón por ellos, ¿no? Ahora sí que si estamos o no de acuerdo, eso va a ser un punto de conflicto o bien de debate, pero total, nunca vamos a tener a todos conformes, ¿no? Y pues ahora sí que eso es un poco de mi opinión. Miren, antes que nada los voy a poner en contexto, porque si no luego voy a hacer muchas pendejadas que puedo equivocarme. Primero, no he jugado Mass Effect. Segundo, lo voy a jugar después, no se preocupen, Mass Effect 3. Por lo tanto, no sé exactamente cuál es el problema con el final. Pero preguntaré a Evan. Evan, ¿cuánto dura el final? Que es por lo que la gente se queja. El pedazo por el que la gente se queja. Sácale un estimado. ¿Una hora? O sea, ya toda la conversación. ¿Una hora? Okay, ¿en cuánto terminaste todo el juego? ¿Cuántas horas? Como 24. Un poquito más. Aproximadamente es como un... ¿Qué será? ¿Un 4%? ¿3%? Sí, le quiero tomar como porcentaje, como 3%. 3, 4. Bueno, muy bien. Miren, si ustedes tenían el... Yo me lo pongo en esa perspectiva. Si ustedes le tienen la confianza a BioWare que haga algo, ustedes le van a dar el beneficio de la duda de que ellos van a terminar la historia de la manera que ellos vean más conveniente. Lo que yo he escuchado a mucha gente que se queja es que dicen, ay no, es que mis decisiones no tuvieron repercusión en el final, lo cual yo no creo que sea totalmente cierto. Probablemente no les dieron el final exacto que ustedes buscaban con las decisiones que tomaron, pero es imposible para una compañía hacer un final con tantas decisiones distintas y que complazca a todo mundo que lo está jugando. Ahí el que dijo, que creo que fue Lloyd, que es la mayoría de los que se queja, yo le digo, no mames, cabrón, no sé cuántos millones haya vendido Mass Effect, pero no creo que del 50% para arriba sea la gente que se está quejando. Siempre yo solo. Pero en Mercadotecnia 30% ya es considerable. No, es 30%, algo que vale la pena. No me mames. Si son... El primer día, el primer fin de semana vendió casi 1 millón. No creo que 333,333 personas se hayan quejado. Okay, pero del porcentaje que utilice Xbox Live o PS Network cuando se va a poder descargar, yo estoy seguro que sí debe ser algo muy importante para que una compañía del vuelo de BioWare esté considerándolo. O sea, no lo están haciendo la verdad, porque sean benefactores y digan, sí, voy a hacerle caso a 20 pendejos. Así de fácil te lo estoy poniendo. No son pendejos, BioWare es una empresa gigantesca y por algo lo están haciendo. Para allá voy, o sea, yo no digo que sean poquitas personas, pero que digas, son la mayoría, no mames, no son la mayoría tampoco. Yo creo que también el problema es que la gente le dio mucha estima a la capacidad de BioWare de hacer historias. Sí, son muy buenos para crear trasfondos de personajes, momentos y todo eso, son muy buenos, pero lo que yo me he dado cuenta de lo que he jugado de BioWare es que se les cae el ritmo. Y usualmente cuando a alguien se le cae el ritmo, al final batalla mucho para llegar a algo bueno. Y tampoco creo que haya sido algo tan malo. Probablemente lo que no hicieron, no estoy seguro, lo que no hicieron en lo que he escuchado es que dejaron el final demasiado abierto, no le dieron cierre a todas las cosas que pasaban a la vez. O sea, no hicieron el típico de fulano de tal se terminó dedicando a esto y murió a los tantos años. El fulano de tal murió a la batalla o no sé qué. No le dieron ese tipo de cierre. Y les dieron más oportunidad de que a futuro hicieran más DLC, que aprovecharan esas situaciones que se dejaron sin terminar. Ahí yo sí me inclino a decirles que esté bien que se quejen, al no dejar que los sigan sacando dinero después. Pero si el final es tal cual, un final bien hecho, yo no veo por qué la gente, solamente porque no les convenció a ellos, empiezan a gritar. Hay muchas cosas y hay muchas, como ustedes dicen, películas, hay muchas obras que como esas, que nosotros creemos y queremos que los videojuegos sean arte. Cuando tú te metes con el autor, le estás dando una cachetada y le estás escupiendo en la cara porque no le estás dando valor a su capacidad de crear las cosas. Yo entiendo bien que se quejen por un final, ¿no? Yo entiendo muy bien que se quejen por un final, pero el solo final no va a hacer que todo el juego, todos los tres juegos sean malos. No me mamen, si les gustaron los otros dos juegos y se les gustó Mass Effect hasta esa última hora, no puede ser que una hora simplemente te eche a perder todo el juego. Y para los que andan diciendo, no, es que pues los que paguen, no puede ser posible, porque estos que se están quejando por un final y que luego se los quieran vender, no lo van a comprar, van a seguirse quejando. En el caso de Fallout y en el caso de Portal, fueron los desarrolladores quienes quisieron cambiarlo, los de Fallout, para poder poner algo después, un epílogo, modificaron el final para que este epílogo tuviera sentido. Los de Portal lo hicieron pues porque iba a haber una secuela, y lo acomodaron de manera tal que la secuela tuviera relación con el juego anterior. Esta vez es un movimiento dado por los fanáticos, o como a mí me gusta decirles, los llorones, porque son estos los que propiciaron este movimiento. Ciertamente no creo que vaya a cambiar mucho la forma de hacer los videojuegos a futuro, porque usualmente, como les digo, el final no te arruina tanto el juego. Si tú dices, ay, pero pues es que el final está gacho, ¿no? Ah, no, pero mira, la historia, personajes me gustaron, el gameplay me gustó, sí. No nada más por un final vas a arruinar un juego. El problema es que la gente le da mucha estima a lo que puede hacer BioWare. Ah, sí, brother, gracias. Pues sí, precisamente... como dice aquí el buen Rob Sainz, ya también lo comentábamos en la emisión anterior, es muy difícil de creer que los fanáticos que le tenían tanta fe, tan ciega a BioWare con su franquicia, de repente les parezca reprobable la tercera entrega por simplemente el final, el que supuestamente es el mejor final. Y pues evidentemente también tiene mucho que ver el que fueran un poquito más conscientes en todo lo que hicieran las anteriores entregas, porque precisamente así estaba planeada la saga, ¿no? A final de cuentas, estas personas que no les pudieron dar lo que ellos querían, la planearon así, y de la misma manera, o sea, eso que mencionamos de los ajustes de los finales de Fallout, de Portal, pues eran de juegos, por ejemplo, Portal era una especie de experimento, un demo, aprovechando motor gráfico de lo que era, rayos, ¿cómo se llama el juego, Rob? Perdón, se me acaba de ir ahorita el pedo. ¿Cuál? Disculpa, estaba leyendo el chat. Ah, perdón, ¿mande? ¿De Half-Life o qué? Ándale, de Half-Life, Portal. O sea, le encontraron un montón de monadas al motor de física, y pues bueno, salió Portal, qué chido, ¿no? Pero evidentemente, pues ya para hacer una segunda parte, pues tenían que darle cierta forma, ¿no? Pero pues ahora sí que Mass Effect no es un demo técnico, o sea, es algo que ya viene planeando desde hace mucho tiempo, y pues también recordemos que sí, los videojuegos han evolucionado mucho, pero desde hace muchísimos años también, digamos que el final era simplemente como tu pequeña estrellita en la frente, no era algo muy significativo, no era algo tan cañón, tan épico. Al final de cuentas, el que quede medio mocho el final de esta entrega, si ustedes lo quieren ver así, puede ser porque va a haber una mega explicación de entrada en la próxima entrega, ¿no? O en la entrega que vaya a continuar con la saga. Entonces sí ha sido un enorme chubasco, y como les digo y les repito, o sea, no les va a gustar el final porque realmente uno como fan no sabe qué es lo que quiere, no sabe con qué se va a llenar ese hueco que según nosotros queremos tener con lo que acabamos de ver. O sea, ya cuando nos da la batuta, vaya, güey, así de que sale, okay, no te gustó lo que hice, a ver, entonces hazlo tú, ahí sí vamos a tener una bronca, ¿no? O a menos que querramos que todos los juegos sean como Scribblenauts, y ándale, güey, dibuja tu final, ¿no? A como te dé el ancho, como te quedes más satisfecho. Entonces, yo creo que va a ser una pérdida tanto de tiempo de BioWare como una pérdida de dinero para los clientes finales, porque sí, en serio, se los aseguro, no les va a gustar lo que van a ver al final de cuentas. Bueno, a mí se me hizo curioso, alguien mencionó aquí en el chat que dice que no Mass Effect tiene diversos finales, entonces no entiendo cuál es el problema. Bueno, o sea, yo entiendo la roña de ustedes que tienen de que no, que van a cambiar el final, que es un escupitajo en la cara a los desarrolladores, totalmente de acuerdo. Y como dicen, sí, son unos llorones los que están pidiendo, totalmente de acuerdo. Pero, vamos, decían no, que va a cambiar la forma en que se hacen los videojuegos. Señores, por favor, no creo que ustedes, fanáticos de los videojuegos, que estén atendiendo todos los portales especializados, no se den cuenta que la forma en que se hacen los videojuegos hoy en día siempre está en constante evolución y cambio. Hoy en día las redes sociales, el internet ha abierto tantas puertas y tantas cosas que dan pie a muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si le ponen otro final o no, no nos debería afectar, porque nosotros estamos de acuerdo, ahora sí, conformes con algo que vimos, nos gustó. O sea, por ejemplo, aquí Eva, que a él como fan, como mencionaban, le gustó el final, estuvo de acuerdo, okay, pero a los llorones no les gustó, y ellos son los que van a consumir. Y aparte de todo, o sea, una cosa con la que estoy muy de acuerdo con él hoy es que si no te gusta algo, reclama. O sea, al final de cuentas, tú no vas a ser un parte más del grupo que le va a llorar a la compañía, o pues si no te gusta algo, reclama. ¿Por qué? Si no, vamos a seguir sometidos, o no sé, o sea, no, se me hace muy feo ese pensamiento de, y lo cité aquí en el canal interno, si no me gusta algo, ni modo. ¿Qué es ese tipo de pensamiento retrógrado a mi forma de ver, y es muy personal? O sea, si no me gusta algo, ni modo. O sea, vas a decir, si no me gusta. Digo, están comparando con una hamburguesa, tienen toda la razón, no se puede comparar una hamburguesita con una industria de millones, totalmente de acuerdo. Okay, comparémoslo con la industria del cómic, que van a decir que no mueve millones. La industria del cómic mueve no quiero spoilear nada, pero los fans decidieron el final de lo que iba a pasar con el segundo Robin DC por medio de teléfonos, y eso fue por teléfono, y eso fue hace añísimos. Ahora si es muy, muy malo, oye, pues ahí está, lo van a sacar, lo van a consumir ciertas personas y listo, así se va a quedar. Hay otros 16 finales para todo público, para toda la gente. No siento que debamos hacer caótico. Al final de cuentas es un juego de rol, es el objetivo, que tenga diferentes finales, diferentes formas de terminar, vaya. O sea, si no les gusta uno, pues lo cambian y ya. ¿Cuál es el problema? Pues a otros les va a gustar otro. Nunca, como dice el Angel, nunca nadie va a estar de acuerdo con algo, vaya. O sea, nunca, nadie. Entonces, ahora sí que, si quieren quejar, quéjense. Si no, pues adelante. No se me hace así. O sea, sí tienen toda la razón ustedes de que, oye, hay un escupitajo. Sí, o sea, hay que quedarse conforme con... Si a uno no les gustó, pues adelante, reclamen. Si a otros no, si a otros se quedaron conformes, pues ahí se quedan y ya. No siento que sea un parteaguas, no siento que sea un cambio de que, ay, sí, van a cambiar la forma. No, perdónenme, pero no, o sea, como desarrollar, no, para nada. Para nada, okay. No va a ser. Ok, pues nada más, para dar mi opinión, pues ahora sí que... trato de entender un poco esa opinión, lo de las quejas y todo eso de que ni modo, tampoco lo veo así como que ni modo, pero pues como le decía a Rob Sainz, o sea, si tú un juego te deja, no sé, de sus, digamos, 30 horas de vida, o bueno, 30 horas en las que te toma jugarlo, te gustaron, no sé, 25, 28, ponle, en su totalidad, pues ahí está el gusto, ¿no? Entonces dices, ah, pues qué padre, ahora sí que lo malo es que pues todo juego tiene sus detallitos, ¿no? O sea, siempre vas a ver ese detallito de, ah, pues es que no me gustó esta parte, o no me gustó el final, no me gustó cómo empieza, o cosas así. Entonces, eso es parte de lo que es un juego, ¿no? Pero que ahora se venga como que a delimitar este tipo de cosas, a decir, no, pues ahora también puedes, si quieres, cambiar el juego si no te gusta. Entonces... no sé, no me gusta mucho porque, como ya decía también Alarcual, muchas veces se compara esta industria con la de... bueno, se lleva esta industria a un nivel casi artístico, ¿no? Entonces, el arte, pues, muchas veces no se cambia. O sea, mucha gente, por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa, es un cuadro bastante, digamos, polémico porque nadie sabe si está sonriendo, si está seria, no, nadie sabe eso, ¿no? Entonces, no sé... digamos lo que si pasara en estos tiempos, todos le exigirían, ¿no? A Da Vinci que dijera qué expresión tiene, ¿no? Que dijera qué expresión le dio. Pero no puede, o sea, ese es el arte, o sea, eso es lo que hace al arte el arte. Entonces, que cada quien le dé su comprensión. Te puede o no gustar, puedes decir, no, pues cada quien tendrá sus opiniones de que está triste, está enojada, está seria, lo que sea, pero son opiniones y eso es lo que genera el arte. Pero ahora sí que no se puede exigir como si fuera una hamburguesa de que si no me gusta me la cambias o cosas así, porque no son cosas así, o sea, no tiene nada que ver, siento yo. Por ahí dice Lloyd que si la vas a comprar la obra, pero es que hazte cuenta que tú cuando compras un juego no estás comprando como tal, digámoslo así, no estás comprando el guión del juego, no estás comprando todo lo que conlleva el juego en sí, o sea, no estás comprando el Unreal Engine, por así decirlo, ¿no? Estás comprando la experiencia que es el juego, o sea, la experiencia que te va a dar el juego, no como tal el guión, no estás pagando al desarrollador centavo por cada palabra o cosas así, ¿no? Estás pagando una experiencia completa. En el momento en el que tú decides que no te gusta el final, pues está bien, es aceptable decir que no te gusta el final. Pero ya pedir que lo cambien, o sea, siento que no va por ahí, o sea, igual y no te puede gustar el final, puedes decir, no, pues igual, puedes pedir que para la siguiente entrega, pues, se corrija eso, se explique un poco más sobre qué pasó con ese final, ¿no? Pero cambiar algo que ya está terminado, no siento que sea lo correcto. Igual ahí se puede enojar Lloyd, se puede enojar también Euram, pero no sé, yo siento que no va por ahí. No sé si quiera ir. Pero quería agregar nada más algo rápido. Mira, ahorita ya se está perdiendo mucho el punto de quiebre o el punto de análisis que realmente nos debería interesar. En ningún momento se intentó hacer el énfasis de, ok, no te quejes, quédate ahí sentado. No, eso no nos importa. Eso ya depende de cada quien. Si, por supuesto, nos encanta que la sociedad que aproveche estas herramientas digitales, que se queje, que su voz sea más, eso no nos importa, eso da igual, lo que nos estamos quejando es esto. Realmente, si tú eres una persona de estas que está quejando por este final, realmente no sé qué estabas haciendo jugando Mass Effect. Si no entendiste con esas cientos de horas que le invertiste a esa saga, si no entendiste el final, el punto de que quiso transmitir BioWare con esta historia, realmente no sé qué estaba sentado ahí. Si pero ahí estás jugando, partiendo del hecho de que la gente jugar, que está quejándose es pendeja, y no es eso. Hay mucha gente que no lo sabe. A lo mejor sí hay mucho poser que nada más jugó el 3 y se quejan pendejamente. Igual no sacaron un final. Déjame acabar. Espérate, déjame acabar. Está perfecto que es como una película, un libro. Hay diferentes niveles, ¿no? Que tú le haces entender a ciertas cosas, ciertos mensajes, y otras cosas van a pasar desapercibidas. Lo que yo estoy entendiendo, si no entendiste ese punto, que es el principal por el que es el juego, mucha gente como es está quejando eso de que, ok, todas mis decisiones no sirvieron para absolutamente nada. Exacto, ese era el punto. Eso era lo que quería hacer BioWare, que entendieras el mensaje, que Shepard, siendo este personaje que, a pesar de todo lo que estuvo involucrado y demás, y sus aventuras por el estadio y demás, que a pesar de eso no va a trascender. Van a pasar miles de años y miles de años, y va a quedar ahí como un suceso más. Si no tienes capacidad de entender esto, y querías un juego diferente de acción, no sé, pues vete a jugar otras cosas que te están dando esa experiencia. Realmente no entiendo a una persona jugando estos tres juegos, que duran muchísimo tiempo, que les vas a invertir algo, no entiendo qué lo están jugando por inercia y demás, y no salgas con eso, porque no es eso. Yo no estoy siendo estúpido, sino estoy diciendo, okay, si te vas a quejar de algo, que sea con fundamento. No las voy a decir porque no me hizo pensar, o más bien, me hizo sentir incómodo, no estoy complacido. Y es lo que decimos. Creo que BioWare invitó a mucha gente de este tipo al momento de hacer desde el 2 este juego algo ya no tanto como el 1. Desde el 2 se convirtió en una onda comilla shooter, no tanto de pensar. Igual en este te dan la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo nada más quiero matar, no quiero entenderle. Y eso dio la invitación a muchísima gente, que probablemente es de los que se están quejando. De igual manera, el multiplayer atrajo a muchísima gente que no era la que estaba en el target original. Y sí, a lo mejor gente como Evan dice, pues a mí me gustó el final. A mí también me gustó el final. Yo no estoy defendiendo que estén correctos estos güeyes. O sea, yo lo que estoy defendiendo es que están bien en decidir. ¿Sabes qué? A mí no me gustó, me voy a quejar. Simple y sencillo. Sí, pero entiéndelo. Eso es lo que no nos importa. No estamos analizando si la gente se debe quejar o no. A eso a nosotros nos vale madre. Lo que nos está importando a nosotros es que la gente tenga la capacidad de entender por qué está haciendo las cosas. No voy a reaccionar y con la primera reacción estúpida o que me venga a la mente como si fuera un chimpancé. Sí, totalmente de acuerdo, pero tú leíste todos, te reto a ti, tú Alarjual, leíste todos, esas personas, no sé cuántas sean, viste cada una de las quejas como para afirmar que ninguno de ellos que ha jugado toda la saga de Mass Effect, tú Alarjual, tú leíste todos esos tweets, todos esos, no sé, cartas, etcétera. Ni aunque fueran millones, déjame te interrumpo, ni aunque fueran millones lo vale la pena, ni aunque fuera todo el mundo, valdría la pena cambiar algo que ya está terminado, o sea como dice Lloyd. No, es como lo dice Lloyd, a mí me da igual, si les gustó, quéjense, es muy su pedo, ¿ya? Aquí el tema principal es, ¿qué implicaciones traerá esto al futuro de la industria? Para mí, ninguna. ¿Por qué? Porque, oye, cada quien tiene su nicho, vaya. O sea, es un target diferente. O sea, aquí el tema principal, y lo estoy leyendo aquí, es qué implicaciones traerá al futuro de la industria. No si tal. Oye, no si los que se están quejando no le entendieron a Master Ego, no le entendieron al final. O sea, aquí estamos hablando de las implicaciones que va a traer en el futuro de la industria del videojuego. Y para mí, No va a traer ninguna. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cuántas ya se hizo anteriormente? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y va a seguir pasando y van a seguir ganando dinero. Pero sí, a ver, es malo. Yo quiero preguntarle algo a Rob Sainz. A Rob Sainz que por ahí mencionó los ejemplos de Fallout y de Portal. Rob Sainz, ¿vendieron ese final? ¿Vendieron ese cambio de final? De Fallout, sí. De Fallout sí, porque, como les dije, el final modificado fue parte de un puente argumental para que el prólogo que hicieron quedara como prólogo, porque el final de Fallout 3 era definitivo. ahí terminaba y ya, no había oportunidad de un epílogo, porque ahí quedaba el protagonista. Pero y no nadie había lo manera pidió, ni nadie lo exigió, ni nada, o sí. Hasta donde yo recuerdo, me puedo equivocar, hasta donde yo recuerdo, fueron los mismos desarrolladores que lo pusieron. Dijeron, pues bueno, vamos a sacar un epílogo, pero pues para que este epílogo funcione, vamos a modificar el final y vamos a darle un final distinto a quien lo quiera comprar. Adelante. Ok, y en el caso de Portal, ¿lo regalaron o lo vendieron? En Portal, porque el juego no daba para una secuela, cuando lo anunciaron dijeron, pues bueno, vamos a darle un sentido a la secuela, modifiquemos el final. Pero lo vendieron como... ¿O lo vendieron o lo regalaron así nada más? No, fue una actualización común y corriente. Fue una actualización, de repente había partes donde había códigos en Morse que daban a entender esta secuela, que de hecho fue antes de que se anunciara Portal 2. Fue donde se descubrió que habría una secuela por estas modificaciones que hubo. Ah, ok, perfecto. Ahora sí que mi punto es de si va a traer implicaciones para el futuro o no, pues yo pienso que sí, ahorita interrumpiendo un poco, Abraham. ¿Por qué? Porque no digamos que las tiene que traer inmediatamente, o sea, el día de mañana no va a suceder de repente que todos cambien la manera en que hacen videojuegos, ¿no? Pero yo siento que este va a ser como que un pequeño paso que muchas veces muchos no quisimos dar o muchos no queríamos dar, pero que pues tristemente tenía que llegar en algún momento y va a llegar en este momento porque de alguna forma se va a terminar mal acostumbrando a todos a que si, bueno, les voy a entregar un final mediocre o un final feo, al final del cabo, si hay suficientes quejas, pues les puedo vender un DLC y sacarles otro billete, ¿no? A todos para que tengan un final, digamos, lo correcto, ¿no? Sobre todo con juegos, no sé, AAA, digamos, lo Resident Evil, digamos, lo, no sé, Grand Theft Auto, digamos, lo, Halo. Entonces, ¿qué podría pasar ahí? Entonces, eso es lo que yo me pregunto. Entonces, eso es lo que no me gusta de esto, o sea... Pero es que ahí también tú podrías quejarte como, ¿sabes qué? Tu final está mal desde el principio, o sea, eso es lo que precisamente te va a hacer quejarte. Si en ese entonces te entregan un final mal, entonces, pues, estos güeyes me lo van a... ¿Qué es mal para ti, Eloy? ¿Qué es mal para ti? Oigan, y al final de cuentas... Hay que poner las cosas puntuales, porque si empezamos a decir nada más cosas muy generales y demás, pues no vamos a llegar a nada. Ahorita la otra vez Eloy está haciendo como siempre muy general, no está diciendo nada específico, que no, tampoco te estoy diciendo ve y di el spoiler, ¿no? Porque podemos analizar esto muy bien sin hacerlo, así que te pido que tampoco pueda ser una avanzada, que nos digas que específicamente puntual, ¿qué es mal? A ver, dices un mal final. Si tú que estás defendiendo... Bueno, no, Eloy jamás dijo que era un mal final, Eloy está diciendo... No, sí, ahorita sí lo dije, pero... A ver, número uno es que parafraseando, que dicho nos dijo que un final malo y para después vendernos el bueno, entre comillas. Eso es a lo que se refiere, que un final que a nadie va a satisfacer o que tal vez no vaya a de acuerdo con lo que la historia está llevando. Mass Effect es un buen final, yo sí lo acepto, de los dos que saqué, pues me gustaron uno, el otro pues fue por pendejo. Y en este caso, quiero decir, o sea, por ejemplo, si, como dicen, un Halo, uno de esos, o sea, si te venden un final desde el principio que no va de acuerdo, o sea, que en realidad no está bien logrado, que no coincide con lo que las sagas anteriores te están trayendo, pues ahí creo que también sería válido quejarte, porque para ti o para mí como usuario no va a estar bien, no me va a gustar, y si no me gusta, pues... Puede ser un mal final porque no me gusta. Puede ser un gran final, a lo mejor para otras personas. A ver, te interrumpo porque otra vez no te está entendiendo nada. A ver, ¿cómo otra vez? Te lo explico con banderitas porque estás medio... No, es que aquí generalmente todos los tienen la misma, ahora sí que el mismo problema. No estamos entendiendo cuál es el punto que estás defendiendo, el que le está dando el propósito a esto de quejarse. Es que no hay punto como tal, no hay ese problema, no hay mal... final, no hay buen final, ese es su final y punto, como dijo hace rato Ícaros, fue una persona que, o dos, o el equipo de BioWare que se pudo escribir, es el mismo fenómeno con George Lucas. ¿Qué tanto te crees que te pertenece a ti eso porque lo has estado consumiendo toda tu vida? ¿Realmente crees que tú, entonces, pues tú siéntate a escribir eso, no sé, haz algo diferente? ¿No te pertenece esa propiedad por el simple hecho de ser fan, de consumir todo? Obviamente te puedes quejar, pero ¿qué hizo George Lucas? Le vale madres, él es su propiedad y él ha hecho las modificaciones que va a querer hacerla. ¿Y qué hace la gente? Obviamente lo sigue consumiendo y demás, eso ya es otro tema, pero no nos pertenece, o sea, que ya la gente haya accedido ya sea por complacer a los fans o por sacar billete, como es otro pedo, pero no nos pertenece, no nos tenemos que poner ese chaleco que no nos queda de okay, yo soy el exquisito, no me gustó, no me gustó, no es nada de que no le entendí nada, no me gustó, quiero que me lo cambien, perfecto. O sea, ¿qué calidad, ahora sí, como que ética que te deja exigirle a alguien algo así? ¿O qué no ¿Qué me calidad? Gustó? Pues que yo lo estoy pagando. A ver, niégame que por el hecho de que tú pagues algo, no debes lo que tú quieres. Tú lo que quieres es que venga un manual con el juego que te explique de qué se trata y todo para que ahora sí ya sepas que te va a gustar desde el principio. No, mira, el problema aquí es que todo... Este es un juego abierto. Mass Effect es un juego abierto, con historia abierta, con decisiones que cualquier persona puede hacer, una buena, una mala y una media, o todas buenas o todas malas. Entonces, si todos queremos que sea una historia coherente, que tenga un inicio, un medio y un final, debe tener un inicio, un medio y un final. Por más decisiones que tenga, debe ser prácticamente el mismo para que tenga coherencia, para que un final sea cerrado. Pero si nos dan maniobrabilidad entre estos medios, inicios y finales, a final de cuentas lo último tiene que ser abierto también. Si la gente se está quejando porque es abierto, entonces ¿para qué chingado compro un juego así? Sí, yo, ya. Alejandro, él va a entender ese punto. ¿Vieron? No, no es cierto. Oigan, ¿alguien no captó, igual, en contexto como Rosen, no he jugado Mass Effect 3, así que tranquilos. ¿Alguien se ha fijado que lo que tal vez trató de hacer BioWare es un reflejo muy grato de lo que es la vida de cada uno de nosotros? ¡Grato! ¡Cállate! Entonces, todos empezamos en el mismo punto. Todos empezamos con Mass Effect 1. Todos. Y fuimos avanzando, fuimos tomando decisiones como avanzamos y tomamos decisiones en nuestra vida. Como platicar la historia de Alarcual no es platicar la misma historia que yo, no es platicar la misma historia que Robson, porque nuestras decisiones durante nuestra vida importan. Al final de nuestra vida no importan. Al final de Mass Effect está bien, tomaste unas decisiones, está bien, hay pequeñas variantes, te pudiste morir de forma diferente en tu vida. Pero al final, realmente nada de eso importa. Lo que realmente importó fue cómo transcurriste toda tu vida y cómo llegaste a algo en lo que todo mundo va a acabar también. Y al final de tu vida, las decisiones que hayas tomado no impiden que gente que tú querías haya muerto también, que gente que tú querías ya no esté contigo, pero que eso es lo más natural y eso es a donde todo mundo tenía que llegar. El final de Mass Effect 3 es la culminación muy bien hecha de una idea de BioWare por tratar de explicarnos en tres videojuegos de lo que se trata la vida humana. Fin. Ok. Nada más ahí, no, igual, tranquilos todos, ahí en el chat. No. A ver, ahí en el chat comenta Serge que por qué no nos respetamos o cosas así. Ahora sí que no se lo tomen tan en serio, muchachos del chat, por favor. Ahora sí que... Oye, momento. Esto es una mesa... esto está padre porque regresó esa mesa de debate que realmente era como lo que estaba padre aquí, que cada quien presentara sus puntos de vista y demás. Y eso, en lo que no... Cada quien puede pensar lo que quiere y demás. No le estamos haciendo querer lavar el cerebro ni que piense lo que quieras. Estamos trazando diferentes puntos para que ellos saquen una mejor respuesta, si lo toman o lo dejan, si creen que yo digo lo correcto o demás. Tómenlo como ustedes quieran, no es el punto final así de, okay, esto es vamos a sacar una conclusión. No, yo digo, quien... ¿Sí, Ale? Yo digo, cállate a cualquier gente, no fue nada personal, a lo mejor me caí muy bien. Pero no, ya, sí, no, pero exacto, ese debate, así que no sientan, no hay pedos aquí, bueno, al menos de mi parte, ¿no? Precisamente es esto, presentar los argumentos, ver qué sucede y ya veremos, obviamente me imagino que lo estaremos platicando en otros episodios, de ver qué sucede, porque como menciona, esto va a tener consecuencias, ya estaremos viendo qué consecuencias son, si son buenas, malas, que no creo que se pueda, ahora sí que poner calificativo de bueno o malo, sino va a suceder algo y a ver qué. Va a estar interesante, ¿qué va a ser lo que sigue? Exacto, que pues ya nada más para finalizar, nada más igual, pues este tema era más que nada para mencionar un poco de pues lo que puede pasarle a la industria, ¿no? Quizás puede ser que no afecte directamente las cosas a corto plazo, pero tal vez a largo plazo sí. Por ejemplo, el punto de repente de los juegos que llegan con demasiados bugs, demasiados glitches, y que se van corrigiendo a manera de actualizaciones con pues pequeñas pues actualizaciones para corregir todo esto, como sucede con Skyrim, ¿no? Pero son cosas a las que nos vamos acostumbrando tristemente, a de que de repente pues te llega un juego todo bugueado y glitchado y te tienes que acostumbrar y te tienes que esperar hasta que te lancen tus actualizaciones para corregir todos esos fallos. Igual puede ser que suceda lo mismo con esto, ¿no? De que de repente, pues el final todavía no lo escribimos, lo estamos terminando, ¿no? Espérate, ya te lo mandamos después en vía DLC o vía actualización. Entonces, pues son cositas pues un poco feas. O sea, no estoy tratando como que decir que la industria se va a acabar ni nada de eso, pero pues son cosas que pues son tristes en cierta medida. Y bueno, yo creo que ya sería como que ahora sí finalizar este tema. Vamos a terminar con este tema bastante polémico y vamos a pasar a lo siguiente, que pues es un poco de lo que se rumoreó también esta semana sobre el futuro de God of War, que podría llegar a iPhone, y que es bastante curioso eso. También otra franquicia que podría llegar a iPhone es World of Warcraft, que pues no sé ahí, Euron, qué piense de todo esto. Yo comenté en Twitter, me la corto, lo juro, me la corto, si veo a World of Warcraft en iOS o en alguna tablet, la neta. Que sí, o sea, yo sí veo, o sea, seamos sinceros, a lo mejor, por ejemplo, Infinity Blade pudo funcionar, y que funcionó en iOS, digo, ¿cuánto parque de tablets no hay ahorita en el mundo? Y funcionó. Pero en lo que se refiere a World of Warcraft, o sea, digo, a mí me vale God of War, una franquicia que me gusta, pero para mí, WoW, yo sí, no, o sea, lo digo así muy en serio, no creo que llegue, por lo mismo grande que es, o sea, estamos hablando de que, una, dos, tres expansiones, y otras por salir, que créanme, el World of Warcraft va a acabar cuando Blizzard lo diga, no cuando salga otro juego disque matarlo, porque no va a ser así, a mi forma de ver. Pero no, para mí no va a llegar a ellos por la jugabilidad en sí, todo lo que implica, es más, simplemente adaptarlo a un control, a un pad conectado a la computadora, pues no se puede. Ahora imagínense con una tablet y sin un mouse ni un teclado, no, simplemente se me hace impensable. A lo mejor y sí, pero en ese momento me haré gay porque me lo habré cortado y listo. Pues según yo sí se pueden conectar periféricos, ¿no? al bueno, vía Bluetooth al iPhone, ¿no? Bueno, y al, no, sí, y sí, al claro, iPad. Entonces pues le pones mouse y sí, ya no. Tienes tu WoW vía tablet, ¿no? Sí, claro que sí. Pero, o sea, no es... Yo siento que no es lo mismo, no es la misma experiencia. A mi forma de ver, es ahora sí que muy personal, y si llega a salir, yo sí me la corto, y y no, yo no haría una declaración tan fuerte, porque yo sí lo veo pasar. Está grabado, Urame, cuidado. Y ya, que acá llegan todos y te deshacen ahí el asunto. Uy, no, hombre, Rob Chain, no te pases, no me troles. Es de 2009. Ah, que es de 2009, dice que ya desde 2009. Estamos hablando de un port adaptado realmente por Blizzard, no por los fans. Pero ahí está en iPhone, no pusiste condicionante. Sí, tienes razón. A ver cuándo la pita, yo llevo el machete. Pero no, a mi forma de ver es muy personal, como jugador ex adicto a World of Warcraft, no, entonces ahí está mi opinión, los demás igual está God of War. No veo por qué no, ni que fuera Nintendo. Pero así completamente como tal obviamente no creo que... No creo que el próximo God of War vaya a salir para iOS, pero probablemente, pues hasta hubo versiones para celular, probablemente alguna de las versiones para celular salga, quién sabe, una de las versiones un poquito menos exigentes como God of War 1 o la Origin Collection, o quién sabe, algún spin-off, algún minijuego, hay posibilidades de que llegue, no necesariamente que God of War 4, 5 o 6 vaya a salir para iOS. Lo que sí sabemos es que Sony, y ya lo he dicho varias veces, está más abierto a hacer que sus propiedades intelectuales lleguen a otras plataformas móviles como Android y iOS. Y no veo por qué no, la verdad no veo impedimento alguno, salvo la decisión de Sony. Sí, brother, sí es muy posible porque, bueno, híjole, en Japón han hecho demos técnicos de juegos tipo RPG que corren en diferentes plataformas a diferente grado de involucramiento con el título original. O sea, por ejemplo, digamos que en una PC juegas bien bonito el World of Warcraft, vamos a decirlo así, con tus guilds, todos sus accesorios, toda tu experiencia, etcétera, etcétera. Pero en Japón se han hecho pruebas con este tipo de juegos beta realmente, en los cuales puedes jugar una versión reducida a cierto nivel, evidentemente, para que lo traigas en tu teléfono móvil y únicamente puedas modificar las variables que te permita pues tu conexión 3G en este caso. Entonces sí es muy posible, ya ha ocurrido antes, igual pudiera ser que sea una versión portable con las limitaciones que incluye el que sea una plataforma móvil, y pues bueno, sí es muy probable. God of War, pues ese sí lo veo un poquito todavía medio borroso, la verdad no me puedo imaginar de qué manera pueda seguir experimentando algo así de intenso como es el combate de manera tan fluida, pero God of War yo creo que sí se puede. Y sí se puede porque ya han existido RPGs a cierto nivel en los teléfonos móviles. Entonces, pues, yo creo que vamos a tener por aquí a Urami Nuko muy, muy, muy pronto, banda. Así que estén muy, muy pendientes. Ok. Ahí mencionaba algo de WoW Angel. Pero también ahí Macube en el chat menciona que pues Sony tiene sus propias tabletas y que porque no se tendría que pasar a iOS, que lo podría hacer desde sus propias plataformas. Y es muy cierto, pero pues quién sabe. También por ahí pues ya tienen acceso a la PlayStation Network desde algunos dispositivos Xperia, si no me equivoco, si es la gama. Entonces creo que ahí me puede corregir Lloyd, pero pues ahí tiene como que conectividad con la PlayStation Network. Entonces igual sí podría pasar dentro de sus propios productos, pero se me hace como que curioso que suceda dentro del iPhone o dentro del iPad, ¿no? En cuanto a lo de, pues, WoW dentro del iPad, pues yo sí lo veo pasando. Quizás no una versión completa, o sea, pues, pero yo sí veo pasando como que de repente alguna aplicación o ya por lo menos alguna versión móvil o algo que puedas, ¿cómo se puede decir? Llevar desde tu casa hasta la oficina y que de repente no tengas ningún problema en cuanto a tus datos ni a ningún problema, digamos, como que a la compatibilidad entre las versiones. O sea, que lo que hagas dentro de tu versión de iPad o de iPhone, pues se pueda, digamos, ver reflejada en tu versión de PC, ¿no? Y yo pienso que puede pasar algo así. Ahora sí que es solo un rumor, pero Blizzard menciona que pues sí están pues viendo la manera, ahora sí que no la han encontrado, por eso es que no ha salido, pero están como que digamos buscando la manera en la que puedan ofrecer una experiencia decente, ¿no? Euram, ¿querías no. Comentar algo más? A ver. Ah, sí, no, de hecho, lo que mencionaba, ya hay aplicaciones de World of Warcraft, la Action House. De hecho, yo tengo la Action House ahí aquí en mi Android. Simplemente el K del Battle.net también, o sea, hay muchas aplicaciones, pero son cosas que, oye, se pueden hacer offline y que son estáticas, vaya. Y yo no me, como dices tú, a lo mejor y si salga un World of Warcraft, un Warcraft como tal, un spin-off o cosas así, pero el juego como tal, no, porque no me imagino un Encidia, un Paragon, un Method, que son las guilds tops a nivel mundial, raideando en una tablet, haciendo el mindeo en una tablet. No, ¿por qué? Porque se requiere mucha precisión, mucha concentración y ahora sí que una mecánica, o sea, demasiado grande como para que el high end, el contenido, llegue así completo, ¿vale? Entonces sí, como dices tú, es un rumor. Y el día que llegue completo por una aplicación de Blizzard, ya lo dije, Así que, como dice Angel, aquí voy a andar. Ya saben, me matan por Twitter o por ahí, listo. Al arcual es el primero que se apunta. Ahí está el machete. Ok. No, ahorita ya estoy afilándole todo, ¿eh? No, ya no digas eso. Al rato van a pensar que de verdad nos peleamos. Pero, ay, mala vibra. Nada, son rechillones acá. Los de no se crea nada. ¿Verdad, mi Abraham? Ya nos vamos a echar unos pulques el viernes, ya quedó. Uy, claro. Okay. Estamos. Pues sí, ahora sí que muchas veces las experiencias que se llevan a iPad y a iPhone, pues no terminan siendo tan decentes o no terminan siendo lo que esperamos. Ya lo hemos visto, como por ejemplo con Mega Man, ¿no? Que pues es un juego de plataformas que quieras que no, pues necesitas un control que sea botones, ¿no? O sea, o algo que te dé como que cierta precisión. Necesitas la precisión que no te da un iPad. Ajá, pero aún así terminó saliendo, entonces ese es el problema. Que siempre... Sí, no, es horrible. Ajá. Ajá, es que mira, más que yo preferiría, como decían hace rato, juegos nuevos que están adaptados para las posibilidades que te da uno de estos dispositivos, está perfecto. Pero esas adaptaciones de juegos, como es de Mega Man, así que fueron ideadas para otro tipo de plataformas, pues como que no. Eso sí me gustaría, como por ahí está el debate, ¿no? Hace rato puso Rob de lo de que el iPad es para jugar videojuegos. Pues tal vez sí, ¿no? Se están, cada vez está como que creciendo un poquito más esto, poco a poco van entregando cosas más interesantes. Y si crean cosas desde cero, ahora sí que utilizando estas implementaciones en la pantalla táctil, los sensores y demás, estaría increíble, ¿eh? No, pero que no sigan haciendo eso como de hacer brincando a todos los a juegos. Ahora sí que hagan un juego para 3DS y que luego lo pongan para iOS y que luego lo pongan en la PlayStation Network. Eso es lo que no me gusta. Prefiero ver juegos como ideados desde un principio para cada una de las plataformas. Es cuando vemos resultados realmente buenos, ¿no? Algo ahí con lo que pasó con Skyward Sword, que es como lo que muchos esperaban desde el principio que nació la Wii. Ya que llegó este juego, ya vimos realmente de lo que se había prometido mucho. Ojalá y veamos un juego, ¿no? Como más así hechos para iOS, para que realmente pueda cuajar eso que se quiere hacer, que realmente sea una experiencia más, ahora sí que más completa para brindar como una plataforma para disfrutar videojuegos, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar ahora sí pues a los juegos que salieron esta semana y vamos a hablar un poco de ellos. Vamos a hablar un poco de Ninja Gaiden 3 primero, que pues recibió pésimas críticas, por no decir algo más fuerte, porque no sé, hay que me quiera comentar Evan, porque la verdad es que sí estuvo muy fuerte el asunto. A ver, Evan, por favor, coméntanos qué pasó con Ninja Gaiden 3. Gracias. Bueno, antes que nada, yo siento que, bueno, sacó 3 en IGN. Yo siento que IGN nos perdió la credibilidad desde hace mucho y está muy exagerado ese 3. O sea, realmente no, yo siento que un juego no merece un 3 a menos que sea de superhéroes o de esos juegos que se hacen en Rush para promocionar algo. Pero sí, bueno, o sea, sí tiene argumentos en contra para atacar esa comunicación, ¿no? No obstante, no me deja esa comunicación. Sí, bueno, yo personalmente sí lo jugué, admito que no lo acabé, obviamente, lo jugué 3 horas, porque se lo iba a prestar a Lars, que Lars, bueno, ahorita ya nos platicará bien, porque él fue que lo jugó más intensamente. Yo lo jugué 3 horas, me acuerdo del Ninja Gaiden Black y el Ninja Gaiden 2, los Sigma no los jugué, solamente esos dos. Y me gustaron bastante. No soy fan de los ninjas en general. Me chocan los ninjas, salvo bueno, Naruto, pero creo que sí aquí es ninja. Entonces no soy así como que fan de ese género. Pero me gusta mucho los hack and slash, ¿sabes? Entonces por eso es que mantuve como esa saga de los ninja gaiden de Itagaki. Pero pruebo el 3. Y bueno, mi primera impresión es... Creo que ahora se metieron tanto concentraron en la sangre, que antes decían que no había gore, y ahora le pusieron demasiado gore y ya no está padre. Es como cuando en los Caballeros del Zodíaco un piquete sacabas los galones de sangre. Aquí es lo mismo, ¿no? Por la espada. Entonces ya no está estético, porque de alguna otra forma el gore tiene que ser estético o no tan así. Pero aquí de pronto ya no está estético, ya está demasiado explosivo. O sea, un ser humano no puede creer que tengas tanta sangre. Entonces, cuando tú lo cortas con la espada, explota así en sangre prácticamente y no está padre ya. Y ya, bueno, aparte, bueno, los movimientos. Recuerdo mucho en el 1, sobre todo, que cortabas a los enemigos como por partes, así como que ese es el combo y dependiendo del combo, el resultado final era como ejecutabas al enemigo, lo matabas. Aquí todos los enemigos se matan de la misma forma, se mueren de la misma forma, y eso en 3 horas que lo jugué, o sea, todo eso me vi en 3 horas y 50. Y así como que, bueno, o sea, no, dudo que mejore, bueno, o sea, en ese tiempo, cuando lo estaba probando, pensaba, dudo que mejore si lo juego más tiempo. Entonces, finalmente lo quité, y sí, fue así como que mi decepción. Dije, no puedo creer que después de jugar algo como Jagged in Black, Jagged in Two, fue así como que sacaron Jagged in 3 y no estuviera. O sea, esa esencia, se perdió esa esencia que me gustó en esos hack and slash, aquí ya no la vemos. Y aparte, bueno, personalmente la trama que maneja Ryu de las traiciones y todo eso, digo, yo creo que ya tiene que ser muy inteligente, y a Ryu lo andan traicionando y mintiendo cada 3 minutos, o sea, realmente es así como que... Digo, sin hablar, si estudiarles nada, el argumento es como que me traicionan, pero entonces yo ya sabía que me traicionaron, pero me traiciona la persona que sabía que me traicionó. Entonces, así de, bueno, no te entiendo el argumento. Aparte, o sea, hay escenas muy padres, que es lo que yo también leí en otros reviews, de los dinosaurios, que son así, que te tocó un ninja contra un dinosaurio, y todo el mundo dice, oh, un ninja contra un dinosaurio, no puedo creerlo. Pero... Es como, bueno, quitando una parte, creo que es el de Kotaku, o sea, no puedo creer que algo tan impresionante que suene un ninja contra un dinosaurio, cuando tú lo estás jugando, cuando tú lo estás viendo, no lo sea, y cuando sabes que algo así de impresionante no es bueno, algo estás haciendo mal, y sí es cierto, o sea, realmente el juego ya no está a la altura de lo que algunas... Gráficamente sí me gustó, ¿eh? Eso tengo que admitirlo. Leí las críticas que maneja IGN sobre las gráficas, es que parecen como de muñequito y todo, y pues sí, o sea, yo veo a... el rostro de los personajes son así como que muy lisitos, como que muy muy de muñequito, pero pues digo, aquí, o sea, eso realmente a mí sí me gusta, eso ya es como que más personal, y quien se lo tomó como que muy, muy en serio, así de, bueno, yo quería como que saliera prácticamente el barro de Ryu ahí, pues no, o sea, tampoco, o sea, las chicas se lo han dejado así desde siempre, y creo que ya es momento también de entender eso. Entonces les digo, o sea, si son fan de la saga, yo creo que igual lo disfrutan, porque, bueno, por ejemplo, Daniel ahorita que va a hablar dos... Sí, es fan de la saga y creo que lo disfruto un poco más. Pero digo, yo como no tan fan, pero sí que jugué los otros, no, realmente no me clavé en ese asunto. Y de pleno sí le encontré bastante carros desde el principio. Ah, pues miren, estoy de acuerdo con Octavio en cuanto a que sí ha recibido muchas críticas. Y bien, le puse un 3, así como que dices tú, pues qué pedo, ¿no? Pues ni que fuera, no sé, Capitán América de Sega o Thor. O sea, no está ese grado. Obviamente el título, al ser el tercero de esta trilogía, es el juego más flojo de Ninja Gaiden, y ahora sí que no sé, el más flojo, y en jugabilidad es el que más te pone a pensar que por qué le quitaron tantas cosas, ¿no? De elementos que tenía en otras entregas que lo hicieron ser, pues ahora sí que uno de los más representativos, ¿no? De género de hack and slash. O sea, pues dices, ¿qué pedo? Y al jugarlo, igualmente, el juego, al principio, cuando lo pones en tu consola, la primera impresión, así como lo pudimos ver en su presentación en la E3, cuando vimos ese gameplay, y obviamente, pues vimos unos movimientos de cámara muy chingones, pues impresionaba un poco el tema de la acción y la forma en que ahora Ryu, pues ya no, al no haber desmembramientos, pues como, pues, ahora sí que le sacaba los brotes de sangre, ¿no? Se veía así muy loco. Es lo mismo, o sea, el juego cuando lo tienes en tus manos, te impresionan los movimientos de cámara que tiene, son muy buenos, así como que se impactan. Los gráficos ayudan mucho, los escenarios son amplios, sí se ve un poco el trabajo de diseño muy bien logrado, pero al tener Ryu un tipo, se podría llamar yo un sensor, váyanse ustedes a llamar un sensor acá de los ninjas, que lo permite saber o sentir es hacia aquel sentido, es como el sentido de arácnido de Spider-Man. Ándale. Apretando el botón, el R3 o el L3. No, el verdad. R3. Y parece algo así como Hombre Araña, tampoco me gustó eso es cierto. Ajá, sí, porque los escenarios, exacto, mi buen, exacto, los escenarios son muy grandes, son muy padres y todo, pero a presionar este tipo de sensor, te dicen exactamente para dónde ir, y se vuelve un juego totalmente lineal. Totalmente, en ese aspecto, al final de cada nivel y cuando lo vas jugando, aburre porque sabes bien y te llevan de la mano hacia dónde ir. Y no te dan, o sea, bueno, también en el aspecto de que al juego le quitaron un movimiento que tenía este Ryu de que podía esquivar, lo cambiaron por un ahora sí que por un deslizamiento, así que se puede deslizar en diferentes situaciones, un movimiento así como de esquive, pero por el suelo, un deslizamiento, que le sirve ahora para poder acceder a otras áreas del escenario, así como debajo de un camión, debajo de se está cayendo, no sé, un edificio y hay una abertura y pues se desliza y se ve bien chingón, ¿no? Como tiene que la cámara, como les digo, ayuda mucho, o sea, sí impresiona, pero, o sea, nada de eso, todo eso sigue y sigue y sigue durante el juego, que ya eso dices tú, ay, güey, no manches, es muy repetitivo, o sea, me llega hasta cierto punto a dar hueva, pero bueno, también, la tienda... ¿Tipo Assassin's Creed 1 o más? Ándale, bueno, un poquito más, güey. Pero mira, también le quitaron la tienda de Muramasa, creo, bueno, por ejemplo, si me equivoco, donde pues no, hace que Ryu podía cambiar y comprar objetos, ya no está presente. O sea, las armas que te dan en el juego se mejoran con el tiempo nada más. Y ahora sí que no hay mucha variedad en cuanto a lo que es las armas. Al igual, los combos no hay tantos, o sea, como dijo Octavio, los matas a los enemigos de la misma forma, de que como en el principio, casi, a todos los matas igual, o sea, la misma animación, el mismo acá, tablazo que les das, o sea, es el mismo que vas a ver en todo el juego, y eso es lo malo, o sea, yo lo comparo mucho con juegos de este tipo de género, bueno, a mí me gusta mucho Devil May Cry, o sea, digo yo, pues que no pudieron o no aprendieron de juegos así o del mismo Ninja Gaiden, o sea, que no saben lo que es un título que lleva por nombre Ninja Gaiden, o sea, o también no han visto juegos como Devil May Cry, que pues puedes matarlos de diferentes formas, que incluso se graban videos de los, mira qué combo saqué bien chingón, cabrón, no lo puedes hacer tú, o sea, no manches, o sea, y eso no viene aquí, o sea, un juego de este tipo que no tenga eso, o sea, se me hace una total burla, o sea, no se me hace que le hayan puesto el empeño necesario. En la historia es al principio cuando en la Tokyo Game Show de 2010 y así como en la E3 y todo, que se nos empezaron a revelar detalles, se me hizo muy bien ese tipo de tema que querían hacer un poco con más profundidad, conocer un poco más al personaje, este Ryo Hayabusa. Ese tema de también a lo mejor con toques filosóficos o como ustedes lo quieran ver, se me hizo bueno para la franquicia, o sea, de que toquen a lo mejor un tema un poco más serio, que pudieran haber hecho un buen trabajo con este tipo de ideas, o sea, pero fue mal logrado al darnos el trabajo final, o sea, fue una, como les decía antes de que empezáramos el programa, fue una buena idea mal ejecutada. Sí, no es un juego de 3, yo no le puedo poner un número, pero sí es un juego que para hacer un Ninja Gaiden sí decepciona. La música en el apartado sí sonoro, la música, todo está muy bien, o sea, me gustó mucho la música del título, el soundtrack. Sí, en las peleas con jefes y con, como dicen, con los dinosaurios y también con robots y todo este tipo de aviones y toda la onda, sí se pone bien padre de escuchar la música y cómo ahí sí hay animaciones que sí dices tú, pues no los mato como a la cantidad de soldados que me aparecen, que siempre los mato igual, o sea, ahí sí la música y todo lo demás, los gráficos ayudan mucho, la verdad sí, pues emociona, y los gráficos, como les digo, sí ayudan mucho porque al sacar la chispa, sacar de que le estás rompiendo la pata a un robot y que le estás destruyendo sus armas, o de que peleas con el enemigo principal del juego, o sea, se pone muy padre, o sea, eso sí, las diferentes animaciones y todo ayudan muy bien a la franquicia, o sea, y no me explico por qué un juego de tan que pudiera ser de éxito así cabrón lo hicieron de esta forma, o sea, estoy de acuerdo de que el señor Itagaki se fue de la compañía después de 16 años, que se fue con, ahora sí que se fue con demandas de por medio, ¿no? Demandas y un buen de cosas, y que los juegos que ahorita están saliendo, Ninja Gaiden 3, y que en septiembre, que creo llega el Dead or Alive 5, son puntos así de que para los fans, de decir, pues a ver, ¿qué me van a dar? ¿Qué es lo que voy a probar? O sea, algo que me gusta, a lo mejor sí, que una persona como Itagaki influyó, como qué me van a dar ahora que ya no está. O sea, ese punto, ¿no?, en el que una persona se vuelve a lo mejor tan decisiva en su creatividad y en la forma en la que él nos da un juego, o sea, se vuelve tan decisiva que llegamos a tener este tipo de resultados, ¿no? De que, o sea, no sé qué pasó en el camino de Ninja Gaiden 3 para que nos dieran un juego así, un juego así, como les digo, flojo, el más flojo de la trilogía, con varias carencias, varios elementos en la jugabilidad que se quitaron de forma inexplicable, porque no entiendo por qué, que se vuelve un juego simple y repetitivo, totalmente, y que pues no tiene ese brillo de las anteriores entregas. Entonces, los puntos fuertes del juego son lo que son las gráficas, el soundtrack, sí, un poco la acción, las peleas con los jefes principales. Lo malo del juego es obviamente lo repetitivo, lo mal que se logró el tipo de clases, armas, de que no tienes tantas, de que no hay tantas secuencias, es muy lineal el juego, de que es bastante lineal, diría yo, o sea, de que los personajes pues ahora sí que no tienen tanta creatividad, que bueno, pues ahora sí que vale la pena jugarlo, sí, o sea, yo sí les diría que sí lo jugaran, que le dieran una oportunidad, a lo mejor no para comprarlo, pero sí para rentarlo, no es un juego de tres, la neta, y bueno, pues creo que sería todo lo que puedo comentar de Ninja Gaiden 3 en este lapso. Ok. Que sí, que por ahí se comenta mucho la falta de Itagaki, que no sé, yo siento que Ninja Gaiden es más que Itagaki, bueno, en la actual generación de consolas y en la actualidad de Ninja Gaiden, pues sí ha marcado mucho de lo que pues es el día de hoy, es Ninja Gaiden, porque pues recordemos que la saga pues tuvo inicios pues más remotos que lo que es ahora, pero no sé, a ver, Alarjuel, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que de verdad hace falta tanto Itagaki dentro de la saga Ninja Gaiden? Sí. Mira, voy a poner como, porque no lo he jugado tanto como quisiera, pero sin duda lo que se ha platicado y lo que he visto desde el principio no me ha agradado, y aparte es una de las sagas que me divertía, que me gustaba bastante y disfrutaba bastante con su gameplay. Desde que se anunció, se hizo énfasis en esto, que se quería hacer como que el siguiente nivel con Ninja Gaiden, querían hacerlo más maduro, y dije, okay, suena interesante, qué bueno que quieran hacer esto, que ofrezca algo más, ¿no? Okay, fue pasando el tiempo, fuimos viendo más videos de momento, y ya estamos viendo como que va por otro lado, ¿no? Y comenzaron a decir lo que ya no iba a haber desmembramientos, pero porque iba con un argumento de que Hayabusa, Ninja iba a tener conflictos y cosas más humanas, y okay, bueno, está bien, si van a hacerlo con eso, pues está perfecto. Luego ya llegaron las declaraciones del director de este juego, Yosuke, que comenzó a decir que los juegos deberían ser más que sexo y violencia, que le gustaría que ofrecieran algo más, y está perfecto, ¿no? Ese argumento que está dando acerca de la industria, como se ha ido jalándose a ciertas tendencias, está perfecto, pero okay, aquí empiezan las incoherencias. ¿Cómo pretendes hacer esto con dos juegos que no nada más ni llegaron, sino también está involucrando a Dora Light, que ahorita igual ya está en proceso y ya hemos visto gameplay, y se está haciendo de lado cosas que eran esencia, parte importante de los juegos? ¿Cómo pretendes? Okay, tal vez sí lo intentó y tal vez falló desastrosamente al darles otro camino a estas franquicias, pero es donde no entiendo, si ¿para qué le quitas cosas tan trascendentales a estos elementos? Ok, como decían eso de las armas, rato el buen Aurel me decía, ¿qué pensaba de esto? Ok, quitas eso, quita lo de la tienda, quita lo del desmembramiento, quitas lo del gameplay, que es algo que era muy icónico de esta de franquicia, la dificultad, que te costara ahora sí un huevo, pero un huevo así cañón, desde que está súper difícil, pero no quiero decir que porque te frustrara, sino porque el gameplay, el control estaba también diseñado que prácticamente todos los movimientos que hacías, si la cagabas, iba a ser tu culpa y punto. Y eso era lo chido del juego, y eso también te dejó muy de lado. Es donde no entiendo esta incoherencia, y realmente no sé cómo se fracasó tan brutalmente en esto, ¿no? Y yo que esperaba un EA Gaiden que al menos mantuviera ciertas cosas, y por supuesto me hubiera gustado que mantuvieran eso y se agregaran lo que se intentó hacer, esa madurez en la historia, en Hayabusa, en la trama. Y también otra cosa, que se quiso hacer tan, quiso abarcar como otros mercados, se quiso ver Assassin's Creed con esto como de exploración y demás, okay, se quiso hacer como más un hack slash un poco más sencillo, con unas escenas muy cinemáticas y demás, pero pues caray, es lo que no me está gustando ahorita en general de la industria, que caray, quieren abarcar mucho y se terminan perjudicando a las franquicias como tal, dejan de entregar lo que se mantenía con el fin de entregar algo mejor, y están fallando, es lo que no me está gustando. ¿Por qué no mantener realmente las esencias de cada una de las franquicias intactas? Como decían, tal vez no se llegara a pensar esto de que Itagaki realmente hizo falta en esto, que se perdió todo desde que él salió, y puede que sí, pero es lo que nos están dando a entender, ¿no? Ojalá y eviten mucho eso, ¿no? Ahorita igual si viene con Devil May Cry algo similar, que se hizo un reboot totalmente de así desde cero, y a ver qué tal. Por ahí lo que he visto sí me ha agradado, pero ojalá tengan más sensibilidad en este aspecto, que por querer abarcar algo más amplio, querer vender más, atraer a más gente, pues luego terminan perjudicando y no entregan un producto que esperaban los fans o la gente como que era fiel a la saga, y la gente que le va a entrar pues va a terminar con la idea de que era un juego o una saga pues de ese estilo, que no era, era flojito, era como medianito, no era nada como que aporte algo diferente. Ojalá y se mantuviera esa esencia, ese realmente se agarraran los pantalones y dijeran, vamos a mantener esto y dejar de ser pretencioso, ¿no? De querer ser algo que realmente pues ni te queda, ni es lo que lo hizo llegar a donde era, ¿no? Este tipo de franquicias. Y pues a ver, ojalá, no sé, que si se llegue a ver un EA Gaiden 4, que realmente pues tomen todo este feedback de las quejas y las críticas que está haciendo muy duramente hacia este juego, y a ver qué tal, a ver cómo es recibido, pero sí, sin duda, sí, no estoy muy conforme con lo que se hizo con la franquicia. Pues total, güey, si te, como dice el lote, si lo pagas, que te lo miren, ¿no? Pues sí, pero no va a pedir que me hagan un juego nuevo desde cero, pues tampoco. Que te hagan el 4 bien, ¿no? Sí. Ok. Pues sí, ahora sí que estuvo muy feo el panorama, ¿no? Y supongo que es parte de este cambio que se está dando dentro pues del Team Ninja, que pues ahora pues tiene una cabeza nueva, entonces supongo que era de preverse que no sería tan bueno como venía siendo la saga, ¿no? O sea, digamos que aquí es como que un punto de inflexión donde pues las cosas pues tienen que cambiar porque tienen que cambiar, o sea, no está una persona tan no quiero decir ¿cómo se puede decir? Icónica o tan, digámoslo, como que es muy muy singular, ¿no? Entonces, como Itagaki, que pues tiene su propio estilo, quieran que no, pero yo pienso que la saga puede dar para más cosas, ¿no? Y más allá de que si no hay sangre, de que si no hay como que ese atractivo visual que todos buscan, ¿no? Entonces, yo siento que la saga puede dar para más cosas. No creo que porque Itagaki no esté, se vaya a estancar la saga y que vaya a desaparecer en algún momento. Espero que en algún momento, pues, el 4, que seguramente llegará en algún momento, pero espero que sea mejor que este, No sé ahí qué pueda dejarnos de comentarios este Lars, que pues es bastante fan también. A ver, Lars. Pues no sé, mira, pues yo creo que en parte no supieron manejar bien la franquicia, espero que si continúan la saga, digo, o sea, tomen en cuenta mucho de las cosas que se están generando, no solamente en comentarios como los que nosotros estamos realizando, sino también en como lo estamos viendo en páginas, o sea, no como IGN, obviamente, bueno, pero otras más, Kotaku y así, que están dando un veredicto de, en verdad, de lo que está mal en el juego, porque en verdad el juego sí daba para más. Estoy de acuerdo contigo, Icaro, que daba para mucho explotar más la historia. Creo que, como te digo, o sea, fue una buena idea mal lograda. El arte del juego pues también es bastante guau, o sea, lo pueden explotar bastante para entregarnos un título de verdad con una, pues podríamos decirlo, con una alma propia, o sea, una personalidad propia que pues marque su lugar bien cimentada en la industria. Yo espero que yo creo que sí van a hacer un Ninja Gaiden 4, o sea, yo sí me lo espero, no lo dudo. Pues espero que puedan realizar, o sea, mi predicción para un Ninja Gaiden 4 es de que puedan realizar una historia mucho más mucho más centrada, mucho igual y sí siguiendo la pauta que querían hacer en el 3, pero que con el gameplay pues sí nos den no nos den un sentido, como decía Octavio, un sentido casi arácnido para hacernos sentir un juego tan lineal, también que nos den un poco, que nos regresen la opción de poder editar nuestras armas, de poder comprar más objetos, más combos, más el gameplay un poco más variado, que okay, o sea, pues puedes realizar más combos poniéndole opciones como las que tuvo Devil May Cry 3 de los diferentes estilos de pelea, que el Gunslinger, el World Master, el Royal Guard, o sea, todo eso. Y fíjense, o sea, con ese juego, por ejemplo, que es también del mismo género, con esos tipos de estilos que le agregaron, o sea, fue un juego bastante variado, con diferentes tipos de combos, con diferentes tipos de movimientos, con, pues ahora sí que ya podemos llamar su tienda, que podías editar tus armas, dar más, ahora sí comprar otros movimientos también con las diferentes armas que tenías, que eran un chingo. Y logró ser un título excelente, o sea, y que la historia pues también no defraudó. Yo creo que eso es un poco de lo que yo esperaría que tomaran en cuenta. Se pueden hacer un buen título con agregándoles más opciones, que bien, ok, los botones no alcanzan para a lo mejor poner todos los movimientos que a lo mejor quisiéramos ver, pero pueden agregar un sistema de estilos de pelea muy acordes a lo que fue Devil May Cry 3. Y bueno, pues ahí tienen, o sea, y pueden realizar un buen juego. Y obviamente, pues, en el apartado sonoro va bastante bien, en el apartado gráfico también es bastante bueno Ninja Gaiden 3. Solamente son esos puntos los que yo creo que pueden cambiar un poco para un futuro juego de Ninja Gaiden. Okay, ¿y tú, Alarjo, qué piensas que pueda suceder a partir de aquí al siguiente Ninja Gaiden? Pues yo realmente sí me sorprendería ver una cuarta entrega. Creo que sería más como... No lo sé, porque miren, esto también va a depender de Dead or Alive. Si también a Dead or Alive que le va a ir mal, no sé realmente cuál sería el futuro de estas dos franquicias, que espero que no. Dead or Alive sí siento como que sí están atinando un poco más al punto que realmente ellos quieren como que establecer, ¿no? De que esas franquicias dejen de ser nada más el atractivo por cosas un poco tal vez entre comillas banales o de ese estilo, que tampoco no son de Dead or Alive, era un juego también de peleas muy bueno, y también el play de Ninja Gaiden era algo muy pulido y muy muy divertido, entretenido, pero ojalá que sin que los siguientes pasos que vayan a dar que se tomen realmente no tan a la ligera, que no se quiera hacer tan ambicioso, que tal vez vayan como comiendo terreno poco a poco de esto que quieren hacer un poco más amplio, ahora sí que el mundo de Ninja Gaiden con la historia, como dice Lars, que la hagan más madura, como con más fundamento de por qué se está haciendo eso, ¿no? Y si se está quitando esto que tenía como apareciendo en el chat, todo eso que quitaron, el gameplay, todos esos elementos, estos detallitos que le daban ese sabor a los Ninja Gaiden, que los quiten, pues por algo, ¿no? Por algo, y si, porque le van a agregar algo mejor o diferente, o van a decir, ah, mira, quitaron esto porque agregaron una nueva modalidad, pero si estás quitando la esencia desde un principio, creo que ya desde ahí estás tomando una acción muy muy, muy mala, pero ojalá que les vaya bien a Dead or Alive y quién sabe, a lo mejor ni llegarán, tal vez está viendo un reboot en lo que viene, no sé si no creo que si no le va bien en estos, que ahorita no le está yendo nada bien por los números que se han presentado, y pues a ver qué tal, me dolería muy, la verdad esperaba demasiado desde un Ninja Gaiden 3, pero a ver qué tal, ojalá y no. No lo dudes, güey, no lo dudes que vayan a sacar un nuevo Ninja Gaiden, porque, o sea, tan solo ve la franquicia de Assassin's Creed, güey, o sea, aunque vayan picadas, siguen saliendo juegos, incluso ya se anunció que no va a ser el último el Assassin's Creed 3 de la franquicia, así que estamos en una industria que, como bien lo decían anteriormente en el tema de Mass Effect, con dinero baila el perro. Oigan, ¿alguien sabe como cuánto se tardaron de hacer del 2 al 3? Sí estuvo largo el tiempo, ¿no? Sí, sobre todo con... Sí. Sobre todo con la salida de Itagaki, como que se hizo todo el novarrón, pues, político y corporativo que pues también yo creo que terminó afectando, ¿no? Entonces... Sí. Sí, igual porque tener una compañía, cuando sale una persona, generalmente se lleva a muchas personas de su equipo, no nada más porque sale uno, se va solito, ¿no? No, y la manera sí, luego, en que salió. Sí, también como por la puerta de atrás no estuvo tan padre, pero ahorita hace rato mencionamos fuera del programa, este juego que no sabía su existencia, que está haciendo ahí Itagaki con su nuevo estudio, que ya lleva como 2 añitos, se ve interesante, se ven estos elementos, que esa esencia que, por supuesto, Itagaki le puede dar a los juegos, ahí, ¿cómo se llamaba? The Devil's Third, ¿no? Decía el buen Icaros, ahí chequen el tráiler, está interesante, y ojalá ya vemos de él, que no se cancele o algo así, que ojalá no. Que va a salir hasta 2013, ¿no? Entonces... No, bueno, sí, a ver, pues, que lo haga bien, y que le vaya bien al Itagaki. Sí, ya seguramente veremos más trailers, pero por ahí chequenlo, el trailer que hay, el único, pues es bastante del estilo de Itagaki, entonces pues no hay error ahí, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a dejar por ahí Ninja Gaiden y pues como menciona Lars, yo creo que igual habría que rentarlo y no se arriesguen a comprarlo porque igual no les termina gustando y al rato pues se van a hacer como que sus, ¿cómo se dicen? Movilizaciones, ¿no? Para cambiar el juego. Pero no. Mejor réntenlo, así ya ven si les gusta por lo menos un poquito. Si le dan como que el beneficio de la duda. Pero bueno, vamos a terminar con el tema y vamos a pasar con el siguiente juego que también salió esta semana, que es pues Resident Evil Operación Raccoon City, que pues ya viene a ser como tal, pues, el FPS que muchos pedían, incluido Eloyd, y que otros no querían, porque dicen que cómo hacer un FPS de una saga que era un survival horror, y por ahí se dieron algunas declaraciones esta semana por parte de pues del director de la serie, que mencionaba que Resident Evil vende mucho más como FPS que como un juego de miedo. Entonces, esta es la primera incursión y sí quisiera que Eloyd nos comentara pues qué es lo que le ha parecido y si cree que cumple con los estándares de un first person shooter o si de plano está muy mal hecho o no vale la pena como FPS. Es que como troll de Resident Evil, ya ni siquiera como fan, porque yo creo que como fan sí es respetable el juego, o como fan sí puedes aceptarlo de cierta manera, sí puedes decir, ¿sabes qué? Sí está bien el juego, está... Si no fuera Resident Evil, yo creo que lo apreciarías más. Pero como así, ya con ganas de chingar y así con ganas de ser troll, no es lo que me gustaría de un Resident Evil. Se me hace como un Resident Evil 5 porteado con Gears of War. Y no sé, sí me gustó el la historia un poquito, pero está como muy... Ay, como muy... Muy historia alterna y te haces como que la idea, por ejemplo, empiezas del lado mercenario, por ejemplo, bueno, no mercenario, del lado de operaciones especiales y, ay no, desde el principio te encuentras con que, por ejemplo, luego ves un Hunter así en unos tubitos y dices, ay güey, qué bonitos, ya que salgan, y pues te enfrentas con puros soldados y tú dices, bueno, pues esto es Resident Evil, ¿dónde chingas están los zombies? Y ya, pues obviamente más adelante sí ya se pone más interesante, pero... sí, al principio como que está muy cuesta trabajo agarrarle, como que sí te dicen cosas que a lo mejor ya sabías, que a lo mejor si eres muy clavado no sí sabías muy a fondo, otras que pues, si apenas le vas entrando pues te va a servir de mucha ayuda esto, otras cosas que ya no coinciden con la historia, entonces no sé, como shooter sí está chingón y sí está bien padre y sí vale la pena. Y el multiplayer me dio un chingo de coraje que al principio lo estaba intentando conectar y ni más, no sé si mi Xbox está estúpida o no sé qué pasó, porque yo me intentaba conectar y no me conectaba nada. Por ahí me dijeron que había otras personas que tuvieron problemas, otros me decían, no, pues yo estoy jugando poca madre. Y yo, pues chingón. Entonces no supe si fue el problema de mi Xbox. Ahorita el juego ya no lo tengo, nada más lo renté, precisamente porque no sabía qué iba a esperar. Y la verdad no pienso comprarlo. Sí le saqué el jugo necesario, pero no creo comprarlo. Y eso que soy bien fan de los recientes, imagínate de lo que estoy hablando. Pero bueno, las razones por las cuales no la compraría es porque siento que me cambia mucho la historia. Digo, ya desde cuando también hay que ser conscientes de que desde el principio nos dijeron que esto no iba a ser Resident Evil 6 y que no iba a ser así continuidad con la historia. Pero aún así me parece como que no está tan a mi gusto como para tenerlo en mi colección de Resident. O sea, no es algo que me gustó y así como fan, como fan. Entonces creo que sí. Sí es buena opción para algunos que apenas le vayan a entrar a la saga. Aquellos muy fans de Resident Evil 2, pues cuidado, no voy a hacer esta vez spoiler, pero sí entrenle con reservas y pues sí está muy bueno, pero como Resident, pues no es lo esperable. O sea, es un gran juego, pero pudo no haberse llamado Resident Evil y hubiese sido mejor. Ok, pero a ver, explícanos también por qué consideras que pues queda de ver, sobre todo para los fans, ¿no? Porque igual si alguien lo prueba sin tener como que ese cariño por la franquicia como lo tienes tú, pues terminaría como que gustándole, ¿no crees? Sí, yo creo que alguien que no esté muy muy clavado con la serie, inclusive alguien que le haya gustado Resident Evil 5, el control me recuerda muchísimo a Resident Evil 5, pero sin la estupidez de quedarse frenado, y es más ágil, sí es muy muy bueno el juego como tal, pero te digo, o sea, Como persona que sea objetiva, sí puedo decir que es bastante bueno. Es muy, muy, Es muy bueno el juego como, pues como gameplay. Y no se diga, por ejemplo, hay mucho fanservice cuando te encuentras enemigos como. Es que no quiero spoilear, pero están bien chidas las entradas de unos enemigos. Entonces, creo que sí es un gran juego como tal. Pero como Resident Evil sigue sin gustarme porque a fin de cuentas siento que es como un side story. Es como esos cómics en los cuales te dicen, no, pues sabes que ya se murió Capitán América y luego otro, no, pues qué crees, güey, que será una historia alterna y ya no se murió. O como los Ultimate Spider-Man, ¿no? Ya mataron a Spider-Man y dicen, ya se murió Spider-Man, no, pues no fueron de los Ultimate. Entonces siento que ya es entrar en esa cosa y es un terreno muy muy peligroso porque a fin de cuentas, como a mí que me gusta mucho la historia de Resident Evil, no me gusta tanto. Los zombies sí me gustaron un montón, como se ven, están bien chidos. Así espero que al menos así sean los de Resident Evil 6, que no sean cosas con cepas de virus extraños que lo hagan ser semirracionales esclavos. A mí me gustaron los zombies que eran zombies y pues estos zombies vuelven a ser zombies, entonces eso está bien chido. Todas aquellas bow que vimos antes, las bioorganic weapons, están aquí y están bien chingonas y se ven bien padres en esta generación. Siento yo, no sé, necesito jugarlo en un PlayStation 3. En Xbox siento que decae mucho la calidad. Yo creo que me gustaría mucho verlo en un PlayStation 3. Pero en Xbox no me gustó, o sea, gráficamente no está tan chido, yo creo que le faltan, la cinemática sí está un poco madre, pero en el gameplay tal cual está un poquito raro, algunas deficiencias con la mira, y sobre todo te digo, me da el coraje que no lo pude jugar multiplayer, que creo que era lo más importante de esta nueva entrega, igual lo vuelvo a rentar para jugarlo multiplayer, pero al menos las clases es algo que me gustó muchísimo, sí es bastante diferente. Pues jugar con las clases, aunque se me hizo muy onda, no sé, Mass Effect, por decirlo así, tampoco quiero que me trolen tan gacho, pero las clases sí son importantes y sí define bastante qué vas a tener de juego si eliges a uno o otro tipo de persona, que igual puedes escoger tu team desde el principio, te dice qué clase de soldados vas a elegir y pues está bastante bien. No sé, creo que yo no escogí la versión doblada. A mí me dijeron que la versión doblada está en español, majo. Yo decidí jugarlo en inglés, entonces no chequé eso. Pero sí, ojalá y no lo jueguen en español, majo, porque a mí siempre me han disgustado los doblajes majos. Entonces, yo por eso lo jugué en inglés. Entonces, no sé si realmente venga el disco nacional en ese, o no sé si venga con audio latino, que no creo, pero pues lo más probable es que venga solo con los subs. Pero sí, es un gran juego. Si no le han entrado así bien clavados al Resident, si no están encabronadísimos con Capcom, con el Resident Evil 5, les va a gustar mucho este. No, simplemente, basándome en lo que dice Lloyd acerca de cómo está el Resident, que vamos, seamos sinceros, es un spin-off de la saga principal, que bueno, no pasa del 54 de Metascore. O sea, estamos hablando de que no tiene, creo que en Play 3 tiene un 80 de calificación. No sé quién fue el buena onda que le puso 80. Pero a lo que voy es, vamos, ya desde el Resident Evil 4 se ha estado viendo, por lo que sé, y al menos mi novia, que es súper fan de esta saga, es digamos que la casualización de la saga, vaya, ya está tirando más por la acción, por matar a saco un montón de zombies y San se acabó ya. Yo siento que este Resident Evil Operation Recon City quiso ser el Left 4 Dead de Resident Evil. O sea, no sé si eso pasa, Eloy, no sé, me sabrás decir si es el Left 4 Dead de Resident Evil. ¿El qué, perdón? El Left 4 Dead, perdón. Ah, Left 4 Dead. No, sí, no es tan rápido, los zombies no son así que corren así poca madre, ¿no? O sea, sí son un poquito más ágiles que los zombies que llegamos a ver en Resident Evil 2 o en Resident Evil 3, pero no son zombies que corren y te... No son tampoco los zombies españoles o lo que hayan sido del 4, sí. no son los zamboyanos del 5, entonces, pues... Son zombies, y sí están bien, o sea, tampoco son cochinadas, y sobre todo los Bioganic Weapons, son un deleite a la vista. O sea, tú te enfrentas a algo como ay, es que, bueno, ya, Nemesis, la neta, entonces, y si tú te enfrentas con esa cosa, te quedas de, no mames, sí, es así como que el sueño dorado de todo gamer, pero, bueno, todo gamer fan de Resident, pero, ay, no, es que, o sea, sí, como dice, se va muy a la acción. Sí, siento que es como Gears of War. Y se me hace como Gears of War con zombies. Pero no son tan lentos. O sea, sí está diferente el control. No sé cómo explicarlo. Porque la forma de cobertura sí tiene que ver. Pero a la vez, los zombies salen de todos lados y te rodean bien chido. Entonces, no es porque sean rápidos o porque sean pues así, tanta bola. Tampoco son así un montón. Pero lo que sucede es que... Sí, ya sé que los del 5 eran parásitos. Bueno, que no, que sean zombies. Jueguen bien los juegos, sobre todo el 4. Y perdón, es que ya nos está poniendo ahí en el chat. Entonces, estos zombies son como que te agarran en la mensa porque tú tienes otros objetivos. No necesariamente el juego es basado en matar zombies o sobrevivir tal cual. No es un survival como tal, sino precisamente como dicen, es Operations Raccoon City. Tienes objetivos que realizar, tienes que hacer cosas. Algunas inclusive pueden ser de tiempo, entonces... Si no te apuras o no te aplicas, o si estás peleando en la mesa con los enemigos fuertes como un Hunter o cosas diferentes, si te agarran en la mesa, si te comen los zombies tal cual, los chaquetitos, o así un zombie cualquiera, si te puede matar. O sea, básicamente es lo que acabas de mencionar. Oye, ¿tú no crees que en sí la saga va en decadencia? O sea, que ya va tirando... No recuerdo unas declaraciones de Capcom que dijeron que querían equipararse a un Call of Duty, la saga, o sea, hacer anualizarla. Es que este juego no es precisamente un Resident Evil tal cual per se en la saga. O sea, ya dijo ahí Carlos, esto es un spin-off, y a lo mejor sí está muy concentrado en la acción, porque precisamente ese era su objetivo. Es un juego de acción de zombies, y pues compararlo con un Call of Duty, no sé, la mira no es tan responsiva, el control no es tan enfocado a ser shooter. O sea, como te digo, es más que nada táctico, y sí tiene mucho que ver como qué personaje utilices para poderte desenvolver en la trama. Ahora, otra pregunta, y entre y Binary Domain, ¿a cuál le tiras más? No, neta, le estás preguntando al fan de Resident que si prefiere otro juego que Resident. No, bueno, sí. No, bueno, siendo objetivos, yo creo que Resident Evil ofrece mucho. Te digo, es que el multiplayer me cagó que no lo pude jugar, pero es lo que me han platicado más, que es la mejor experiencia. Siento que la parte de campaña no está tan bien llevada, porque no era el objetivo. Yo creo que el objetivo principal es precisamente el multiplayer. Pues bueno, ya prácticamente casi todo lo dijo Eloy. Yo sí probé el multiplayer, yo sí pude conectarme, que sí tenía problemas, la verdad. O sea, sí me tardé como unos 15, 20 minutos en encontrar una partida donde pudiera anexarme con 4 personas. Pero después yo no lo he acabado. Hasta donde voy, he jugado en un equipo de 4 con los mismos güeyes, de hecho los tuve que agregar a live y todo. Y sí, no, es otro, o sea, bueno, yo no he jugado solo, es otra experiencia y sí, está súper cool. Igual, o sea, es un spin-off, al final de cuentas, igual lo que más apoya es la misma, pues la misma historia, a la misma saga dentro del juego, pero no, o sea, como spin-off, pues está súper chido. Y sí, está bastante divertido jugarlo así. Yo sí, o sea, bueno, personalmente pues me super hiper requete contra mama Gears of War. Entonces está la onda, se maneja muy similar y me gustó mucho lo que maneja. Las clases que también comenta Lloyd, está muy padre. Yo, bueno, escogí primero médico y como que no me acostumbré, entonces tuve que volver a repetir una misión para poder volver a acostumbrarme con Franco, su francotirador. Y y pues así, los zombies también me gustaron bastante. Lo que no me gusta son las gráficas, que sí le he encontrado bastante glitches. Bueno, personalmente llego a encontrar un screen tearing bien cañón. De repente quiero voltear rápido y la pantalla se corta horrible y bueno, modo. Oye, ¿lo estás jugando en Play o en Xbox? Lo jugué en Play y lo jugué en Xbox, pero en Play nada más lo jugué así como que me lo prestaron y lo jugué de igual que el Ninja Gaiden en unas 3-4 horas. ¿Sí se ve mejor o nada? No, es lo que también les quería explicar. Yo cuando lo jugué en Play dije, bueno, esta madre se ve horrible, no sé por qué. Yo pensaba, bueno, ha de ser que el Play es el board. Y bueno, cuando lo prueben Xbox, que me lo presten para jugar ya acá en Cop Chido, pues voy a ver qué onda. Pero no, o sea, realmente las gráficas se ven igual en los dos juegos, se ve feito. Igual también yo tuve muchos problemas como con paredes invisibles. Al principio del juego hay una parte donde tienes que huir y yo oí mal. Entonces dije, bueno, por aquí se ve la salida. O sea, aquí al fondo en el mapa me marca la salida y voy a correr. Pero no, o sea, realmente hay una pared invisible que no me dejaba avanzar. Y dije, bueno, ok, por ahí no era. Entonces ya después como que capté qué hacer y dije, órale, pues. Y pues ya, digo, al final de cuentas el objetivo de un juego es entretener. Y si lo juegas de 4, pues se entretiene bastante bien y cumple su objetivo. Oye, igual, ¿se puede jugar de local de 4 o no, verdad? No sabría decirte, yo lo jugué en línea, pero no creo que se pueda. No, locales no. ¿Nada más dos? No, ajá. Ah, bueno. Y es una experiencia pésima, no recomendable. Si jugaste, pues, supongo que va a ser como Resident Evil 5, que se corta la pantalla bien raro. Como mesmamente, en, está horrible. En rectángulos, está muy feo. Sí, no lo jugué, pero sí, igual es horrible. Entonces, pero sí, o sea, si son fans de la saga, igual y lo van a disfrutar bastante, más por lo que les digo del bug de la historia. Yo pues realmente no, yo, o sea, sí soy, me late mucho los zombies, me laten los primeros juegos de Resident Evil, y después ya no fui fan, me perdí realmente en la historia. Pero sí, sí lo disfruté, sí entendí bastantes referencias al juego y todo. Y ya y sí, te enteras de 2, 3, 4, bueno, personalmente que digo, no, yo perdí la trama y todo, o sea, me enteré de 2, 3 cosas que como que relacioné con Resident Evil 2. Y dije, ah, claro, así pasaba. Y sí, está bastante cool ese aspecto. Pero sí, igual digo, si no son fans o de plano piensan que va a ser un, o sea, se enfoca mucho en el survival y todo, pues ya no, o sea, realmente ya es un shooter como tal. Y sí, también, o sea, viendo los puntos de comparación a Left 4 Dead, yo jugué Left 4 Dead en Steam con un modo en tercera persona y sí puedo asegurar que se ve más o menos igual, pero no nada que ver. O sea, Left 4 Dead, al principio yo lo comparaba, yo cometí el error de compararlo con Left 4 Dead la primera hora que lo jugué y sí dije, ah, se parece mucho, pero no, ya ha entrado el juego y ya es otra onda y está más chido. Aparte de que, bueno, Left 4 Dead, los zombies está bien, también loco y la onda, y aquí pues la inteligencia artificial de la, tanto de los humanos como de los zombies que te enfrenta, sí es como que bastante diferente. Bueno, para empezar, sí es como que fallas, pero generalizando, sí es bastante diferente y es otro concepto. Sí está entretenido. Y además aquí las armas bioorgánicas te caen bien chido, así de la nada, tú vas la la la la, de repente un Hunter así. Aparte es bien raro, encuentras hierbas por todos lados. O sea, hasta en el lugar donde menos te puedes imaginar que hay una hierba, dices, ah, una hierba me la encontré. Eso como que no me latió, pero dices, bueno, pues aparte. Oye, el otra pregunta, como del argumento de que mezclan de repente a Jill y a los personajes, a Leon y todo eso, ¿sí está como interesante o realmente son así como embarradas que de repente aparecen estos personajes? Sí está bien llevado, o sea, es que te digo, si ya jugaste el 2 y el 3, sí te da como cosas que dices, ay, güey, esta no estaba, pero a veces como que no encajan. Por ejemplo, si tú ya piensas, por ejemplo, hay una escena que ya todos vimos en el tráiler, donde se muere Leon, ¿no? Es algo que ya vieron en el tráiler. Bueno, pues no voy a spoilearles qué pasa en esa escena, pero si pasa después de lo que pasa después de esa escena, ya no quedaría con el Resident Evil 4. Entonces, sí hay muchas cosas que no encajan tal cual, porque pues ya lo dijo por ahí, Carlos, es un espino. Entonces no pueden esperar que sea una trama directa, no pueden esperar que las cosas que te dicen ahí sean lo mismo que vas a encontrar en Resident Evil 4. Entonces, sí es diferente, sí está bien llevada la historia, me gustó mucho, pero, insisto, como fan per se de Resident Evil, pues digo, es que no mames, o sea, es como un Ultimate Alliance de algún, no sé, un mundo Marvel o un, ¿cómo se llaman los? Pues es como la película y te gusta. Es que sí, o sea, la película me gusta mucho porque desde el principio está planeada así y a fin de cuentas no es un videojuego, no puedo interactuar y me gusta la historia porque es así, o sea, está planeada para algo que no puedes interactuar. En este caso, el Operation Raccoon City sí puedes interactuar y es como que, pues ya estaba muy acostumbrado a que yo podía hacer esto en los juegos y sobre todo el gameplay te hace que no te recuerde un Resident, o sea, imagínate que pones a Marcus Fenix ligerito, con un control estilo, pues sí, más o menos Battlefield, pero no tan chido, y con la historia de Resident Evil cambiada. Entonces, pues, no es Resident Evil, es una mezcla, pues sí está chida, sí me gustó, pero no al nivel de decir, ah, pues sí, es como los juegos de, no sé, Umbrella Chronicles y, ¿cómo se llama? Darkseid Chronicles, güey, pues no los voy a comprar porque pues, tampoco son lo que quiero, o sea, son tramas rehechas y son juegos con diferente gameplay que a fin de cuentas no me llamaron la atención y no me hicieron comprar un Wii. Entonces, de igual manera, este juego no me va a hacer comprarlo porque no es precisamente lo que quiero. Resident Evil 6 seguramente ya, es más, lo voy a aportar ahorita a Game Planet, ya. No sé qué dice Game, no Game. Ok, y bueno, entonces pues, Lloyd, ya para finalizar, ¿recomiendas que compra, renta o qué? Pues primero réntenlo, sí vale la pena que lo renten mínimo, y si les gusta es que sí tengo que probar el multiplayer, digo, ya ahorita que me lo platica Iván, que pues sí está bien, y no sé si se tiene que jugar forzosamente con las cuatro personas con las que lo estás jugando. Es como, o sea, ves que cuando tú lo inicias, puedes escoger tú un personaje y los otros tú los escoges, igual aquí, o sea, no necesariamente son los cuatro, o sea, si no se llena la partida, puedes escoger el otro personaje y así. Está chido, pero sí, es jugarlo de cuatro ya, o sea, porque ya, o sea, bueno, tú mismo lo ves, estás jugando de uno y los otros personajes así de, bueno, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a salvar? Etcétera. Y cuando de cuatro, pues ya entré con el sí, porque la IA. Oye, ayúdame, sálvame, cúbreme, entonces está más chido. Sí, está muy divertido eso. Sí, la inteligencia artificial a veces sí no te ayuda mucho, te quedas así como que, pues, güey, abre esa puerta y tú nada más. O luego también tienes una poquita sangre acaban de bajar poquita sangre, casi nada, y la inteligencia sí se super espanta y te empieza a rociar de... Sí, no, dices, bueno, espérate, no, y luego la desperdicies. Sí, de hecho, es lo que yo había escuchado a mucha gente que lo ha jugado, que es un juego realmente diseñado para jugarlo multijugador, por todas las cosas que tienes que desbloquear, y pues que realmente cuando te ayudan otros gamers, pues es precisamente cuando más avanzas en todos esos desbloqueables, ¿no? Y para personalizar todo el arsenal, que realmente ese es el punto fuerte de esta entrega de la franquicia. Ok. ¿Crees que llegue una secuela, Lloyd? Sí, seguro, fácil, sí. Sí, sobre todo porque el final sí tiene como cosa para continuar o algo así. Ah, ok, entonces seguramente veremos una nueva gama de juegos, ¿no? Que van a ir totalmente enfocados a esto. Sí, en España. Sí, y luego está preguntando por ahí el futuro. El final que... Ah, pues el final... No, no es cierto. No. El final es el siguiente. Ok, bueno. Entonces, vamos a dejarlo por ahí. Ya saben, entonces ahí denle una oportunidad. Como dice Lloyd, no se claven mucho en la historia porque, pues, los puede... los puede decepcionar un poco en cuanto a, pues, a lo que conocen de Resident Evil en cuanto a argumento. Pero si gustan de los FPS, si quieren pues experimentar un poco con la saga de Resident Evil, pues ahí está la oportunidad. Y esos zombies rulean. Ahí está, entonces ahí tiene como que el voto de calidad de Lloyd. Y ah, bueno, vale. Y bueno, vamos no a sirve pasar... de mucho, pero bueno. Y bueno, vamos a pasar con otro juego que también es un survival horror. Bueno, que también tiene, es parte del género. El anterior no, pero este sí. Silent Hill Downpour, que pues salió esta semana y que también pues ha generado pues algunas críticas bastante curiosas. No sé, ahí Evan, ¿qué nos pueda comentar? Vaya que estos tres juegos de los que hemos hablado esta noche, pues como que no han tenido el recibimiento que todos esperaban, pero a ver, Evan, adelante. Pues, bueno, digo, personalmente, yo perdí la trama de los Silent Hill después de The Room. Así jugué Homecoming y jugué los otros un poco. De hecho, no terminé Origins y no terminé Shattered Memories. Pero Homecoming sí. Y Homecoming ya de plano fue así como que mi mayor decepción en ese aspecto. Ya, bueno, ya desde ahí empezaba como que a perder sentido. Se veía muy padre, bueno, en ese tiempo se veía muy padre. Hoy yo creo que si lo juego ya no pienso lo mismo, pero sí, tenía sus toques. Ahora después, bueno, cuando anunciaron que ya iba a venir este juego y todo, pues realmente no me emocioné por lo mismo de que dije, bueno, ya no, perdió toda la esencia, igual que el Legend, perdió la esencia de lo que ya estábamos acostumbrados a los Silent Hill, la onda de la neblina, la onda de todo esto, entonces ya no se manejó de esa forma que en ese momento te daba miedo. Yo me acuerdo en el Silent Hill 1, me acuerdo mucho de los aspectos, por ejemplo, tú estás en la escuela, me acuerdo mucho de esa escena porque me sacó así el susto en mi vida. Estaba pues yo ahí en la escuela investigando unos como lockers y de repente pues está todo silencioso, o sea, no te esperas absolutamente nada y de un locker te sale un gato y hace así y te espantas y solté el control y grité y dije, o sea, juegos así, a partir de ahí dije, no, me encantó el juego. El 2 lo mismo, el 2 te manejaba un trauma psicológico bien cañón y te ponía muy estresado, eso me gustaba mucho. Y en el 3 pues todo era así como que entre grotesco y todo y te ponía también así como que de qué onda, qué está pasando aquí. Después el 4 ya no se manejó chido y también así ya fue así como que fue cayendo. Entonces ya fue como que tenía mi declive y ya que perdí la trama. Pero el 4 estaba más como de terror psicológico, así como de... También igual, o sea, el 4 se manejó mucho también como con el 2, con el terror psicológico y esto. Pero sí, ya fue perdiendo así como que dices, bueno, creo que, bueno, ni empezabas bien en Silent Hill, empezabas en una ciudad, no me acuerdo ya bien. Pero, o sea, sí, me acuerdo de la sensación de la habitación 3-4 y todo, o sea, estaba cool eso. Pero sí, digo, tenían también así como que ya el declive. Digo, de plano Homecoming fue así como que lo peor. Y de repente llega ya, digo, yo no esperé absolutamente nada del juego. Cuando fuimos a la presentación, de hecho, ahí en el Coyote, Coyote, lo empecé a ver bien lento y dije, güey, o sea, las gráficas realmente no mejoraron bastante, se ven medio plasticonas, pero ya le empezaron a meter como que el toque de la niebla, la lluvia, las decisiones que tienes que tomar, la onda de manejar a un asesino, bueno, un preso, ya como que te decías, bueno, a lo mejor no destaca en las gráficas ni nada, pero destaca en este aspecto, destaca en la historia. Y sí, o sea, bueno, ya mi sorpresa fue que como me lo fui manejando, lo fui jugando, pues sí, o sea, la historia se salva bastante, está muy, muy bien a la altura. No, obviamente no la del 1 o 2 o 3, pero sí, digo, ya está tomando como otra vez el sentido de lo que era un Silent Hill. Y el manejo de la lluvia y todo, la lluvia es lo que, o sea, la lluvia pasa a ser un como personaje ya dentro en esa historia y eso me gustó mucho porque la enfocan mucho y todo lo malo pasa en la lluvia, digamos así. Entonces, dices, órale, está muy padre ese aspecto. Lo que no me gustó del gameplay fue que le agregaron misiones secundarias. Como yo personalmente lo siento como para alargar el juego porque de por sí es un poco corto. Entonces le metieron misiones secundarias así de, bueno, ve a buscar a tal niño o ve a resolver tal misterio. Y eso ya así perdió así como que todo eso. Y dices, bueno, o sea son secundarias porque las puedes o no las puedes hacer. Si las haces, pues tienes como que tus recompensas y todo, pero si no las haces, pues no afecta mucho. Entonces también dices, bueno, entonces ya estoy jugando como que entre cosas de RPG y todo, y ya no está tan padre eso tampoco. Y, les digo, yo realmente lo sentí muy agregado. Ya otro aspecto, tiene unas caídas de frames de cuadros por segundo horribles, yo dije, bueno, lo primero lo probé en Xbox y dije, órale, pues ha de ser porque lo probé en la consola y pues X, en algún momento como no lo instalé, dije, bueno, no lo he instalado en el disco, pues pasa, ¿no? Lo instalé y siguió cayéndose el radio de frames. Pero sí, constante, o sea, realmente es constante ese error y frustra bastante porque tú puedes estar corriendo de unos monstruos y el juego se pausa prácticamente en ese aspecto y como que salva o no sé qué rayos hace, el chiste es que se atora y después sigue y constante, o sea, constante. Y después dije, bueno, un amigo me lo enseñó en su Play, lo estaba jugando ahí en su Play. Me dice, oye, ¿tú sabes por qué se atora tanto? Y cuando me dijo eso dije, o sea, pues también pasa aquí, entonces algo anda mal en ese diseño. Y aparte se bajó, creo que se instaló en el Play un buen de espacio ocupó para instalarse. Y sí, o sea, el error es muy muy feo en las dos versiones. Y sí, eso está muy muy muy gacho. En cuanto a otro aspecto chido que me gustó del juego fue que ya utilizas, nada más puedes cargar un arma. Y la vas agarrando así como que del pasto, ¿no? O sea, te encuentras una llave de tuercas, te encuentras un bat, o sea, te encuentras armas. Y además esa arma la puedes dar, obviamente tiene una duración, se rompe o algo y ya la dejas de usar. Y obviamente son más efectivas con los enemigos y así. Las pistolas aquí ya pasan así como que al segundo término, o sea, si ya no hay tanta munición. O sea, si tú encuentras una pistola, pues es como que para los jefes o cosas por el estilo, porque si realmente la munición es algo escasa o así. Igual los finales que manejas son seis finales, uno que sacas sin spoilearle ni nada, uno que sacas al morir a la batalla final y los otros conforme vayas realizando ciertas acciones en el juego. Aquí un dato curioso es que puedes o no puedes matar a los enemigos, o sea, los puedes incapacitar y dejar ahí y seguir tu juego, o puedes matarlos y volverte así como malo, como rencoroso, que eso es parte de esa historia de la trama del juego y eso está muy padre. ¿Qué más? Bueno, de las gráficas, cuando el mundo cambia al Silent Hill al oscuro, al otro mundo, está muy padre, se ve como se descarapela todo, y como utiliza un Real Engine, pues ya se imaginarán el efecto, está súper padre el escenario. Entonces vas más, no sé, bueno, al principio vas corriendo, creo que algunos jugaron ya el demo en el GS o algo así, como han visto el parte del demo. Entonces vas corriendo y se va descarapelando el mundo y se ve muy muy padre, pero realmente les quedó bastante bien esas escenas. Sí, son bastante bastante aplaudibles en ese aspecto. Y los puzzles están en difícil, están súper padres porque sí te ponen a pensar. Aparte que tienes que buscar las respuestas como que por muchos lados. O sea, te dan como que el objeto y la respuesta tú la tienes que buscar aparte. Y después ya tienes que regresar al objeto a hacer que esa respuesta cuerde, ¿no? Entonces está como que muy muy bien elaborados los puzzles. Les digo, en difícil los puedes coger igual a dificultad, fácil, medio y difícil. En fácil sí son así como que... en una secuencia del 1 al 3, está 1, 3. ¿Cuál número falta? O sea, están muy sencillos en ese aspecto si les pones en fácil. Pero sí, en difícil sí te ponen bastante a pensar. Y eso está muy padre porque ya en Hong Kong los puzzles están 2, 3 facilones. Y me recuerdan mucho estos puzzles a los que vimos en el primer Silent Hill del pianito y todo eso, que si decías, güey, ¿qué onda? Y te podías atorar, o yo me atoré me atoré bastante en el primer puzzle que me pusieron, me atoré como una hora, sí, más de una hora, y dije, güey, ¿pero por qué eso está tan cabrón? Y sí, pues sí, lo que pasa es que no le había buscado, o sea, la respuesta estaba prácticamente al lado en una habitación, y dices, ah, órale, ya vi, pero sí, tienes que buscarle bastante. Sobre la música, pues ya no está Yamaoka, está ese aspecto, pues sí, se extraña bastante. Muchos dicen no, que no afecta, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no, sí, sí se nota mucho la onda de Yamaoka porque pues ya era característico de toda la saga. Entonces ahora, digo, no es mala la composición. O sea, no he comparado ni nada, no estoy diciendo que sea mala. Licho, no me acuerdo cómo se llama, que participa pues, en el soundtrack de Dexter y todo esto. O sea, realmente sí sabe a lo que va. Pero no se compara a su trabajo. No quiero comparar este trabajo con el de Yamaoka. Simplemente pues, los divido como tal. Cerró una etapa y se abrió otra. Pero no tiene ese feeling. Por ejemplo, con la mayor parte del juego está muy en silencio todo. Igual y es parte de ese ambiente, ¿no? O sea, se escucha la lluvia, se escuchan cosas así. Pero la mayor parte del juego todo está en silencio. Entonces yo también esperaba así como que de repente me saliera un monstruo o algo así como les mencionaba del gato y me asustara y dijera, wow, no manches, qué genial. Pero no, o sea, realmente no da miedo ya. O sea, ya también ese aspecto del terror se cambió como por acción y frustración. O sea, ¿sabes qué? Tengo un palo de golf, un ejemplo. y tengo que matar a 8 monstruos y el palo me dura 4 golpes, ¿qué hago? No, pues corro o dejo incapacitado a todos o algo así. O sea, realmente te ponen ya como a pensar las peleas con los monstruos. Y pues ya, o sea, es como que lo que más me agradó y no me agradó del juego. Pero sí está, o sea, si lo van a jugar o algo, también igual lo recomiendo primero como que rentarlo. O sea, son muy fans de la saga, igual y si les gusta y cómprenlo directo. Pero si no son tan fans, pues sí, igual rentenlo. Pero sí merece una oportunidad porque sí está como que bien logrado y se aplaude el esfuerzo. Aparte trae, bueno, si les gusta Korn, pues ahí trae una canción de Korn que personalmente se me hizo como que muy desubicada. Digo, bueno, yo no me imaginaba jamás escuchar a Korn en Silent Hill. Cuando tengo ahí la voz de Mary Elizabeth Lane que canta como los soundtracks de Room y cosas así, que dices, wow, o sea, su voz está muy padre, y de repente me ponen a Korn y digo, o sea, no soy, me late Korn, pero no me lo imaginé nunca en un Silent Hill. O sea, no me imagino Korn, en un video de Korn tocando en una neblina en un pueblo. O sea, no, y es lo que como que quieren tratar de meter en esa idea, no, o sea, no cuadra. Y ya. Okay. Oye, Evan, dame chance ahí, rapidito, así como comentario, preguntas, oye, ¿es bien merecido la Metascore que tiene? Porque, por ejemplo, para la versión de Play 3 tiene un 64 y para la de 360 tiene un 69, entonces, ¿tú crees que merezca más, merezca menos, o realmente sí es esa la calificación que tú como persona que ya lo jugaste te darías? Yo de hecho yo en mi reseña, bueno, o sea, de 5 pues, quedamos nosotros, le puse 3, más que nada porque o sea, sí se aprueba, se aprecia ese cambio, y digo, si lo consideramos como un Silent Hill aparte, o sea, si ya dentro de una saga nueva, digámoslo así, por todos los cambios que ha habido de productor, de quiere llamar Oka y todo esto, o sea, sí lo vemos como algo diferente, pues está bien, y es como un buen inicio para algo diferente, o sea, para un, o sea, si llega a haber un Silent Hill 9, si toman a base de estos side quests y todo esto, se va a apreciar bien. O sea, yo le di las 3 estrellas como por ese aspecto. Pero sí, o sea, sí yo veo mucho, he leído varias reseñas, sobre todo, bueno, igual la de Jen y la de Destructoid. Sí. Y sí he visto que luego los tratan así como que muy mal. Últimamente no sé por qué están tratando a los juegos en ese aspecto. Y es que están comparándolo mucho con los juegos anteriores. Y yo creo que no, o sea, porque y en esas reseñas son así de, es que Yamaoka no está, no me gusta, ya no lo quiero. O sea, y eso es como que... Son los mismos de los de Mass Effect, seguro. Y no, se maneja en ese aspecto. Sabes que ya no está Yamaoka, ya no lo quiero. Ya, horrible. Ese juego merece la peor calificación del mundo. O sea, igual y muchos también les molesta. O sea, por ejemplo, es jugable. Eso que les comento de los frame rates que se caen. Es muy jugable, pero si sí te llega a castrar. Entonces, o sea, personalmente tienes que tenerle paciencia. Yo le tuve mucha paciencia en ese aspecto. Y lo disfruté. Sí, había momentos donde de repente se me atascaba la pantalla de monstruos, se me paraba el juego y seguía. Y decían, no puedo creerlo. O sea, realmente, ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este preciso momento? Pero ¿sale Pyramid Head? No. Salen cameos. No voy a decir nada. Pues salen cameos. Salen cameos. Y okay. Y aquí como que el malo Pyramid Head, digamos, el más representativo es uno que se llama Boogeyman. Que también te va a salir así como... Y ese güey sí me dio un susto cañón. Porque de repente sale así como que viene a la... Estás tú en la pendeja y nada. Y de repente ¡pum! Y entonces dices, órale pues, me asustaste. Pero fuera de eso no representa mayor terror. Pero sí, sobre las críticas y todo, yo creo que las están también así como que muy sobrevalorando. Algunas sí tienen mucho sentido, pero sí, si las comparan, si buscan compararlo con otros Silent Hill, es lo que están haciendo mal todos. O sea, realmente véanlo como un Silent Hill aparte de la saga original, digo, o sea, realmente como les digo, punto y aparte, y sí van a tener un resultado un poco más decente. Pero si buscan así de, es que yo quería que se pareciera el que yo pareciera el 3, es que yo quería esto, pues no, o sea, jamás. Y una última pregunta, la historia es inmersiva y sí tienes ese. La historia está buena y sí, y aparte se conecta con los otros Silent Hill en aspectos, no en todos, pero en aspectos, sobre todo en una side quest, y acá no voy a revelar mucho, pero en una side quest sí te tienes que claro mucho en los primeros Silent Hill, y unos cameos, sí, como que ya tú juntas esos cameos, unos periódicos que luego ves por ahí en el pueblo, y sí, como que quieren tomarle esa unión a todas las sagas, a los juegos anteriores, pero digo, solamente igual uno no entiende porque bueno, o alguien que haya jugado los juegos anteriores, porque también son como muy obvias, pero sí, sí son muy clavados muy fans, yo creo que se iban a tomar el chip, sobre todo van a decir, ah, no manches, bueno, les digo una rápida, sale la habitación, sale la habitación 304, quien ubica esa habitación ya sabe qué onda y cómo va a funcionar el asunto, y hay una side quest que prácticamente es como un retoma mucho de Silent Hill 1, y entonces al jugar esa side quest dices, ojalá todo juego fuera como esta side quest, nada más, y está muy padre. Pero si te clavas, bueno, yo me clavé, o sea, realmente lo empecé a jugar y dije, eran como las, juegan también en la noche y con así con sonido bonito, y sí, también como que te dan así como que las ñañaras. Entonces lo empecé a jugar como a las 9 y dije, no, lo voy a quitar como a las 11 para ponerme a jugar esta otra cosa o dormirme X. Y no, lo acabé jugando hasta las 4 de la mañana porque me clavé, así literalmente. Está cañón. Yo quiero decir algo ahí a Esteban. Sí puedes compararlo con las franquicias anteriores, sobre todo porque regresa mucho la onda de tener que buscarle, porque yo creo que ya 2, 3, 4 Origins se fueron muy a la onda de decir, ¿sabes qué? Esto es lineal y para que todo salga rápido, pues a lo mejor los puzzles sí son un poquito difíciles, pero tienes que encontrarlos rápido. En este caso te cuesta trabajo encontrarlos. En este caso sí hay que dar muchas vueltas. En este caso regresa mucho ese terror psicológico. Lo que te comentaba hace rato, Ram, de la inmersión. Sí te puedes clavar un montón en el personaje. Sobre todo por las ondas de que tiene que como sanar sus pecados, por decirlo así. Esto es algo bien interesante. Es como la onda de decir que tú como humano también cometes errores. Y que eso va a afectar en lo que es pues tu desarrollo en el juego de Silent Hill. A lo mejor no es tampoco así tan decisivo como juegos como Mass Effect otra vez, ¿no? Pero sí es sí tiene importancia, sí te puedes meter en el personaje como tal y sentir lo que realmente esta persona pasó. Digo, ir desvelando bien bonito la historia de a poquito es volver a un Silent Hill. O sea, yo me sentí onda Silent Hill 1. Y digo, no por los gráficos feos, pero sí está bastante bueno. La rola de Korn que dices que no está muy encuadrada, yo creo que te faltó escucharle bien la letra. Habla un montón sobre lo de perderse uno mismo y lo de caer en tus pesadillas. Entonces, a lo mejor en cuanto a rítmica no está tan bien ubicada, pero la letra sí te dice un montón lo que estás viviendo en esa, sobre todo en la escena donde sale. Entonces, pues sí te está, sí está buena la rola de Korn, y pues bueno, creo que es lo que quería decir. Creo que sí tiene sus ondas de Silent Hill 1 y sí vale la pena no compararlo, pero sí darte cuenta que pues busca mucho recordar aquellas cosas por las cuales Silent Hill nos gustó. Ok. No, él trabaja en eso. Cálmate. Bueno, pues no, ya comentaron un chingo. Ya creo que lo que quería hablar lo abordó muy bien Octavio. Ya se hizo la reseña. Yo nada más podría agregar un poquito de que, como dice Lloyd, sí tiene cosas que, bueno, cosas que podríamos a lo mejor no compararlo con lo que es a lo mejor Silent Hill 1 y así, pero sí tiene mucha de esa esencia de anteriores títulos que la verdad yo no me lo esperaba. Yo cuando probé el demo que lo jugué en la Gamers Night de Konami y en Chapultepec, la verdad mi percepción del juego era muy muy baja. O sea, no, yo incluso yo dije, no manches, esta chingadera, qué pedo, ¿no? O sea, le ponían ciertos tipos de cámara que me recordaban mucho a la cámara de Resident Evil 1 y 2 y del 3, así cámaras quietas donde el mono es el único que se mueve y cosas así. O sea, también el cambio de al otro mundo se me hacía muy muy malo. O sea, no me impresionaba, ¿no? A lo mejor como el de Homecoming, que pues empezaban a utilizar ese tipo de cambio al otro mundo, de que todo se descarapela y cambia totalmente a un mundo más demacrado. Y ya cuando precisamente supimos del atraso del juego, esperé que realizaran, bueno, que vieran ese tipo de cosas que noté, y que se entregan un mejor título, ¿no? Aparte de que, pues, obviamente el diseño de los personajes pues, está decente. Digo, o sea, el pelo se ve bien estúpido, bien tonto, o sea, del asco. Pero sí, usa este... usa mucho gel el personaje. Ah, sí, claro, usa mucho gel. ¿Quién sabe qué es, güey? Pero se ve muy culero. Pero bueno, Ya cuando, como dice Octavio, pues trabajo en cierta manera con Konami, después de lo que fue la exhibición del juego ahí en el Autocinema Coyote, al otro día pude platicar un poquito más con Eric Vladimírez de Konami, que de aquí de Latinoamérica, y pues sí, me comentó, pues como él jugó el juego, ya saben, desde antes obviamente, sí me comentó que, pues que el juego básicamente al primera instancia nos podría dar hueva jugarlo, pero que en verdad es que al jugarlo, él me dijo, pero cuando lo juegues, vas a ver que te vas a espantar, que sí va a tener así muchos acertijos que te van a tomar un poco de tiempo, vas a incluso a por alguna cosita tonta dar vueltas y vueltas y vueltas por el pueblo, que y el diseño te va a hacer sentir, o sea, te va a hacer decir wow, o sea, creo que esperaba poco del juego, pero la verdad es que me convenció. Y sí, o sea, comparto mucho la opinión de Eric, que el juego sí da eso. O sea, sí, puede, nuestra percepción del juego sí es de que a lo mejor por la salida de Yamaoka o por algunas cuestiones así, puede darnos así como que, ay, no, qué hueva, ¿no? Por lo que pudimos haber jugado en el Homecoming, también así, ay, qué hueva. Pero no, o sea, en verdad, el motor gráfico, como bien decía Octavio, el Unreal, hace un, no manches, o sea, creo que hace muy buenos efectos, los diseños de los escenarios en cuanto cambias al otro mundo, las cosas que pasan se ven bastante bastante bien logradas. Digo, sin los pasmeos sería poca madre, porque a veces por esos pinches pasmeos te llegas a trabar y morir casi casi, o te llegan a dar en la madre, pero no, está muy bien hecho el diseño, la historia está bien llevada, el conflicto emocional que tiene el personaje, también te adentran mucho al personaje, mucho rollo filosófico de sanar tus culpas, de cómo te ves a ti mismo y cómo Silent Hill hace que el personaje, cómo se refleje, mucho a la onda de Silent Hill 2, de lo que estaban de Jane y de cómo Pyramid Head, cómo tenía que ver mucho con él, de cómo el pueblo se reflejaba sus culpas en él. O sea, tiene muchas ondas así. Y la verdad es que sí vale la pena. Digo, yo decía, este juego no sé, nada más lo voy a jugar y así nada más que me lo presten. Pero no, yo creo que sí, al menos para mí, sí lo compraría. Es todo. Ok. ¿Y tú, Iván, qué recomendarías para la gente? Digamos que es una gente no tan clavada en la serie. Ahora sí que el 80% yo creo que no está tan clavada en la serie, pero por favor coméntanos tú, ¿se lo recomendarías a alguien que no había tocado ningún Silent Hill o que había tocado pues alguno que otro o incluso solo el 4, por ejemplo? Yo creo que, y bueno, yo lo recomendaría rentarlo primero, igual porque igual por lo que les digo de los glitches, a mucha gente no le gusta y lo va a cambiar, así como que oye, mi disco está rayado, oye, mi disco no sirve. Entonces ese aspecto puede llegar a pasar, pero sí de recomendarlo para alguien, igual y para alguien que nunca ha jugado un Silent Hill, si sabes que pues cómprate, ¿no? O sea, está muy padre, pero para alguien que ya haya jugado algo antes y le diga, bueno, sabes que se parece un poco a este, si jugaste esos Silent Hill igual y te gusta, puedes comprarlo, pero si no, si me dice, no, pues es que yo no me jugué el 5, igual, sabes que cómpratelo, está mucho mejor. No, es que yo jugué el 1 nada más. No, mejor rentarlo igual y te gusta. Sí, ya te lo compras. O sea, es ya como que más opción del usuario, pero sí, sí, una oportunidad de hacer un que sea rentada, sí lo merece, la verdad. Sobre todo a la gente que le gustó Shattered Memories, ¿no? Yo jugué Shattered Memories muy poco. O sea, realmente me gustó mucho Shattered Memories cuando lo empecé y que me decía como que el disclaimer de este juego juega contigo mientras tú lo juegas y todo. Eso me quedó así como que, uy, es como cuando te ponen una película así de basada en hechos reales, así de cosquillitas en ti. Dije, ay, güey. Pero lo jugué muy poco. Realmente, no me clavé mucho. Pero sí, sí lo jugué, sí me agradó. Pero así también, así como que me hubiera gustado acabarlo para definirlo ya bien como juego, pues. Uh-huh. Ah, okay. Que por ahí menciona Lloyd que pues es más onda Alan Wake, ¿no? Pero igual, bueno, siento que comparado con otro Silent Hill, el más parecido a vendría siendo Shattered Memories, ¿no? En Shattered Memories no podías enfrentarlos como tal, pero pero aquí digamos que estás casi indefenso, ¿no? Digamos lo que solo puedes tener como que un arma y como ya has mencionado, pues es como que bastante, pues, digámoslo. Se desgasta muy rápido. Ajá. Es táctico, es muy táctico el asunto. Ajá, o sea que no está hecho como tal para que tú combatas con los enemigos, pongámoslo así, ¿no? Ajá, no tanto, sí. yo diría que más o menos, o sea, sí tienes que enfrentarlos, o sea, porque sí hay unos que otros enemigos, bueno, que de hecho no hay muchos enemigos así de que casi todos, siempre te van a salir los mismos, pero sí hay que enfrentarlos, sí hay, no es tanto el rollo de que tengas que escapar y ya ahí ya llegas al otro, a la otra secuencia, sí hay que enfrentarlos, y bueno, también nos hacen falta ciertos íconos, ¿no?, del juego de tanto como, bueno, lo que estamos hablando es de enemigos, hay uno que otro que digo yo, ay, ¿por qué no salió? Este era icono, ¿no? Pero sí, no tanto el rollo de Shattered Memories, ¿eh? No es tanto. Es que así. La onda es que también tiene mucho que ver con qué vas a decidir si los matas o no. Eso también influye, digamos, como en el hecho de que se te acabe muy rápido el arma, porque como dice Evan, si los puedes atontar a todos, pues ya con eso ya la hiciste, pero si quieres ser ahí malo y rencoroso, pues sí vas a tener que pensar lo que haces. Sí, pues es que hay unos que hasta te persiguen y corres y ahí están, te persiguen y no hay otra que, pues, órale. Pues, esos hasta los matas con saña. Ajá. Ok. Y bueno, yo creo que pues finalizaríamos por el tema, a menos que alguien más quiera agregar algo para finalizar o para pues comentar, Eloy, o algo. Bueno, bueno, entonces vamos a terminar por ahí con el tema de Silent Hill. Ahora sí que no ha recibido las críticas que pues todos esperaban o que todos pues tratándose de un nuevo Silent Hill pues como se puede decir quisieran ver, pero yo pienso que pues considerando los movimientos que ha tenido Konami en últimas fechas con esta serie y sobre todo las últimas entregas que no han sido como que muy muy bien recibidas, yo creo que Shattered Memories creo que es la única entrega que ha sido como que bien recibida por parte de los fans, pues siento que va retomando un buen camino. Esperemos que siga como que como con esta, ¿cómo se puede decir?, ruta ascendente, y esperemos que dentro de poco pues podamos seguir viendo más juegos de Silent Hill. Yo siento que es una franquicia que puede dar mucho, igual y no tanto argumentalmente, siento que, no sé, argumentalmente nunca me ha parecido como que una saga que respete como tal todo un timeline o algo por el estilo, sino siento que va más como que se presta más para este tipo de cosas, ¿no? De presentar pues secuelas y secuelas que quizás no estén tan ligadas una detrás de otra, pero que sí estén pues como tal con ciertos elementos dentro de ellas. Y ya veremos qué más sucede también pues con Silent Hill en general, porque también por ahí pues podríamos estar preparando algo para ustedes. Pero bueno, ya no quiero adelantarles más, así que vamos a terminar con ese tema y vamos a pasar ahora sí a comerciales de Reset, que ya nos alargamos bastante. Y bueno, vamos a empezar con comerciales con este Angel. Angel, por favor, coméntanos qué tienes de comerciales esta semana. Ah, no, pues muchas gracias, brother, por la invitación. Aquí seguimos, claro que sí. Nada más que pues algunas cosas de aquí, pues no las jugamos, banda, no se saquen de onda. Y bueno, para esta semana ya está el podcast del Angel Cast Alive, ya está ahí en línea. Ranteamos hicimos una segunda entrega de ranteo de anime, del anime que ha estado saliendo hasta ahorita en el 2012. Entonces ya lo pueden encontrar ahí en angelcast.wordpress.com. Del mismo modo, pues voy a estar allá en la mall, en esta convención, en la Ciudad de la Esperanza. Ahí voy a estar, espero yo, desde el viernes, y el lote por ahí hace la confirmación de la fiesta Cierto Guateque. Voy a estar allá en el DF desde el viernes, pero el sábado y domingo, sábado 31 y 1 de abril, voy a estar allá en el DF en la Mole. Aún no sé si voy a estar de expositor, si es así, pues ya les confirmo en la semana, entonces ojalá pueda animarse alguien a pasar a saludar, ¿no, brother? Y pues como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. También si me quieren por ahí seguir, mi cuenta de Twitter es @angelcast, y pues siempre será un placer saludarlos, ¿no? Mi estimado, gracias por la invitación de nueva cuenta, y pues que se la pasen chido, gracias por haber escuchado. Ok, y bueno, también tenemos ahí a Larjual. Larjual, adelante, coméntanos tus comerciales de esta semana. Ah, pues, perfecto. Antes que nada, como siempre, un gustazo estar aquí con la gente del chat, con los, ahora sí que los fans del Reset, y por supuesto acá con los colegas, que me gusta esa picardía que llega a la mesa de Reset, que donde realmente debatimos, ¿no? Que es lo que que hemos como medio perdido acá, de repente ya lo siento medio mecánico. Pues lo chido, me encanta que se armen esos temas, y pues ya entrándole a los comerciales, nada más que si quieren hablar más de videojuegos, por ahí tenemos el Push Start, que ya cambiamos por si no sabían del formato, y por supuesto tenemos ahí invitados especiales, por ahí algunos de que ya conocen en el medio, por ahí tenemos agendados algunos que otros que no son tan conocidos en esto de hacer podcast o en la industria gamer. Pues ahí los invito, ya saben, en Twitter está arroba el Push Start, así seguido, sin espacio ni nada, y por supuesto en Facebook, en facebook.com/ElPushStar, por ahí andamos igual atendiéndolos, compartiendo alguna que otra curiosidad, y pues gracias, espero me inviten al próximo Reset, y a ver qué tal, cómo nos va con la semana en información. Que estén bien, chicos. Ok, perfecto, y bueno, también tenemos ahí a Evan, por favor, tus comerciales. Gracias, bueno, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente, y bueno, yo de comercial ahora les voy a aventar uno de un proyecto que se está llevando aquí en la Ciudad de México, que se llama Una Lengua 8 Bits. Es, bueno, para los que están familiarizados con la música chiptunes, es de este estilo como Anamanamuchi o cosas por así. Es, bueno, música en 8 bits, creada de hecho con una misma consola de Nintendo, un 10, un PSP, un Game Boy, todo esto. El evento, bueno, se empezó a llevar, es como una serie de talleres, conferencias, que se está llevando totalmente gratuito en el Salón de Arte de la Alameda, que ahorita está cerrada, pero ahí está enfrentito de donde debería estar la Alameda. Y se están llevando una serie de conciertos. El próximo concierto es el día viernes, para los que queréis, insurgentes, para los que quieran caerle, ahí voy a andar. Estos chicos, bueno, realmente vienen de toda Latinoamérica, como les comento, muchos vienen de aquí dentro del interior de la República, y tienen un talento realmente muy bueno. O sea, yo el género, bueno, sí lo conocía, lo ubicaba, no estoy tan familiarizado con él, pero es muy padre cómo lo manejan. Es realmente música electrónica, para los que les gusta esta onda, pero lo están creando con aparatos de 8 bits, con música, con bits y cosas por el estilo. O sea, súper cool. Y bueno, lo recomiendo bastante, aparte porque es gratis, y bueno, se pueden dar una vuelta a la pulquería y ahí ya consumen. Y sí, va a ser en la pulquería el día viernes, como les digo, y en el Pasagüero el día sábado de la semana que entra. Apóyenlos, realmente ellos no están pidiendo nada a cambio, todo lo están haciendo gratis. Y a lo mucho ellos traen sus samples y todo, y ya te los, como que te los venden ahí, pero digo, son como un precio muy simbólico, porque te piden 25 pesos o algo así por un disco completo de su música, de su trabajo. Y pues ya es cuestión de ustedes lo chequen. La página es unalengua8bits.com.mx. Si quieren más información o algo, voy a hacer un tema o algo post ahí en Play Reactor. Lo voy a ver si los empiezo a pasar, y pues ahí les agradeceré los retweets y todo para apoyar a estos chavos. Y pues sí, igual si quieren caernos ahí en el día viernes, pues con todo gusto, pues ahí andaremos. Y bueno, un placer estar aquí, gracias por la invitación nuevamente, y pues espero estar, no creo que en el otro, porque les comento que es esta onda ahí en el Pasagüero, pero igual en dos fines de semana ando por acá. Ok, perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a Euram. Euram, por favor, coméntanos, pues, dónde te puede encontrar la gente y dónde puede contactar contigo para igual, pues, opinar sobre lo que hemos opinado en esta noche. Bueno, para aquel que quiera matarme ahí por Twitter por todo lo que dije aquí y me quiera crucificar, ahí es _Euram en Twitter. Y nada más, mandar un pequeño saludo ahí a mi novia, que es la persona más hardcore en Resident Evil que conozco en mi vida, que he conocido. Entonces, aparte, bueno, otra cosa es, quiero que apoyen la industria del gaming en Latinoamérica, jugando un juego gratis, bueno, relativamente gratis, se llama Kingdom Rush, que está para iOS, que lo hacen unos uruguayos, y lo pueden igual se puede jugar vía web. Busquen en el Google Kingdom Rush, Y está muy bueno, está muy bueno. Es un tower defense. Realmente está hecho por gente de Latinoamérica, Ironhide Studios. Y está muy bueno, muy bueno. Y hay que apoyar a la gente de habla hispana, sobre todo los de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues ese sería todo mi comercial. Y gracias por la invitación, Ícaros. Y espero estar en la siguiente. Si no, pues hasta el launch. Nos vemos. Ok, perfecto. Gracias por acompañarnos, Euron. Y también tenemos por ahí a Eloy. Eloy, a ver, adelante. Coméntanos tu Twitter, tus vías de contacto para que igual, pues si se quieren enojar más contigo, pues lo hagan, o si te quieran preguntar algo sobre lo que has jugado, adelante. Pues arroba Eloid, ahí ya saben, para trolear y demás cosas, me pinto solo. Si gustan también entrarle al trolling, pues bienvenido, ya saben que no me quejo ni rezongo y nada más ahí me río con ustedes. Ahora al parecer creo, según entiendo, los miércoles estamos haciendo el Reset Launch del staff de Reset, ahí para que también se den su vueltecita. Hablamos un poquito de videojuegos, hablamos un poquito de películas y un poquito de tecnología. Ahora sí que es una embarradita de todo en una plática amenita sin tanta peleadera. Y pues, ¿qué más? Pues nada más, ahorita ando ahí escribiendo en Pixelania. Y pues troleen ahí mis notas, aunque sea para que ya no me sienta tan solito ahí, porque siento que no está tan divertida ahí. Oh, el elote. Sí, okay. es que como no puedo trolear tanto en las notas, pues ya como que no. No tienen comentarios. No me contestan las notas. Sí, ya no me rezongan porque ya no pongo mis fanadas. Entonces, pues ya como ya es profesional, pues ya ni me pela. Oh, ok. Y bueno, también tenemos ahí a Lars. Lars, que va a aprovechar para decir como que la dinámica para las personas que siguen aquí. Pues, ¿cómo se pueden ganar ese pase doble para ver Furia de Titanes 2? Sí, pues sí, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Nosotros aquí ya hemos estado un poquito más seguido en el Reset, el staff de Play Reactor. Si me quieren seguir en Twitter, cualquier cosa, es @Lars_Dan. Y para que sigan la página, aparte de que regalaremos ahorita el pase a Furia de Titanes 2, también regalaremos más pases para esta misma película el día de mañana y el lunes, en nuestras vías de contacto, @PlayReactor, y facebook.com/PlayReactorMX, la página es playreactor.com. Bueno, estén al pendiente, también vamos a regalar la semana que entra, todos juegos de Mortal Kombat Complete Edition, y pues el sábado que entra, pues regalaremos, bueno, de mi parte, corre de qué, regalaremos el próximo programa de Reset uno de estos juegos, pero más tempranito, para que todos los que teníamos escuchándonos de los veintitantos años que estaban aquí en el chat, que ya no sean tan poquitos, para regalarlo un poquito más temprano. Y bueno, pues tendrán un videojuego en el próximo Reset. Y para que ganen este pase doble, la primera es el día 7 de este mes, es el martes a las 8 de la noche, en varios cines de la Ciudad de México. Solamente, pero así que el concurso es para los que puedan trasladarse a la ciudad y poder ir a la premier. Y bien, pues lo único que tienen que hacer es mandarme a mi mail, que es danielreyes@play-reactor.com, que ahorita lo pongo en el chat. Nada más contestar una simple pregunta que tiene que ver con nuestras participaciones en Reset. En lo que lleva este podcast, solamente tienen que decirnos quiénes han estado en Reset del staff, que pues somos, nada más hemos sido tres personas del staff de Play Reactor que hemos estado. ¿Puedo participar, Yola? Estás vetado, Alan, de acá por tu pelea contra el lote. Entonces, ahí en el chat me pone Martín Pixel, que él se la sabe, pero si lo vives bien lejos, carnal, o si te puedes trasladar al DF, estaría chingón. Pero pues ahora sí que pues ahí manden un correo, quien me lo mande primero, pues le doy el pase. Y pues, te les digo, pues nada más son tres personas las que hemos estado en Reset. Ustedes ya saben quién, ya estuvimos dos hoy, pues nada más le falta una persona para que me digan quién, su nombre. O sea, nada más pueden decir su nick, su nombre, como nos conozcan. Y ya el primero que me mande la respuesta se lleva el pase. Ahí ya puse el correo, mi correo en el chat. Y bien, pues el próximo sábado tendrán un videojuego en su casa de Mortal Kombat, cortesía de Warner Games, que también regalaremos más juegos en Play Reactor, obviamente. Tendrán más juegos de Mortal Kombat para ustedes. Y bueno, pues en resto tendrán uno este sábado que entra. Perfecto. ¿Quién los quiere? Aquí estamos. ¿Quién los quiere, condenadotes? ¿Quién los quiere? Ah, sí. Ah, por cierto, que se me olvida. También el Lloyd, aunque ha estado un poquito más en su otro proyecto más profesional, según él, es parte también del staff. Es parte también del staff de Play Reactor, solamente que se desaparece mucho y sería más también, pues, si lo quieren agregar, aunque se desaparezca y trole, también es parte del staff. Ahí te pediría yo que ya te desaparezcas tanto, ya no te des a desear. Yo sé que Martín te da más. Pero... ¡Ah, sí! Ya se puso celoso. Es como la... Ándale, es como la mascota, como aquí escribes tú. El Hasta trae botarga. No, pero sí, el buen Eloy también es parte fundamental aquí de que ha aportado muy buenas cosas. Y muy pronto podrán ver más de sus aportes. Él tiene muy buenas ideas, que también aprovecho. Y bueno, pues ya les comento. Ya, sería todo. Muchas gracias por la invitación a todos los de Reset, a todos ustedes, mis compañeros locutores. Siempre es un placer y les deseo pues un muy buen domingo y un buen inicio de semana para que nos volvamos a topar. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, Lars. Entonces, ahí ya saben la dinámica para que participen. Y bueno, por mi parte sería todo. Ahora sí que ahorita ya pasará NJ con los saludos, pero nada más recordarles que pues nos pueden seguir en Twitter, en twitter.com/resetmx o en facebook.com/reset.tv, y pues igual es que estén atentos al canal de YouTube. Esta semana se actualizó con una cobertura que hizo ahí Trapsam en la 40 convención de cómics y juegos de mesa que se llevó a cabo en Monterrey, entonces ahí chéquenlo. Igual pues ahí se vienen cosas más interesantes, entonces por favor estén al pendiente, suscríbanse, también dejen sus comentarios y sus sugerencias, siempre serán muy bien recibidas también. Ahora sí que siempre estamos leyendo todo lo que ponen igual en el blog, entonces ahí siempre es todo muy bienvenido, igual lo estamos atendiendo, entonces cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, lo que sea, ahí coméntenlo, díganlo, exprésenlo. Y bueno, Angel, ahora sí, coméntanos quiénes se quedaron hasta el final. Ah, sí, gracias, brother. Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Vamos a saludar parejo a quien esté aquí en el chat, como de que no. Saludos a mi brother Alarjuan, que ya debe estar teniendo, debe estarse quedando jetón, pero qué buena onda que sigue aquí, compadre. También saludos a Barbacoa los domingos, que ha sido más oportuno. Saludos a Beta Reyau, sí, a mi brother Crush Dan, al buen Elote, al DJ Elote, a Euram, aquí presente también, a Futuro, a Lars, a Macube, a Martín Pixel, que sigue exigiendo su boleto de manera aguerrida, a Michelle XPC, a Pollux y a Cisek. De verdad, muchísimas gracias, y ya lo saben, la trivia es simple, sencillita. ¿Cuáles son las tres personas de Play Reactor que han estado aquí en el Reset en las últimas emisiones y se llevan su boletote? Muchísimas gracias por haber escuchado, banda. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima semana. Got to fall. Mami.